Hola a todas, hola a todos, esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Aquí estamos un mes más, servidor Michael Pérez, y al otro lado de la cabina, porque estamos grabando en los estudios de Radio Vallecas, que nos dejan este lugar para que perpetremos estos programas, pues al otro lado de la pecera está mi compañero y el discípulo que todo maestro de artes marciales querría tener. Él es el hechicero. El hechicero de las artes místicas, solo que en lugar de orientales son peruanas. Aunque claro, como en Perú hay mucho japonés, no sé por qué, pues a lo mejor algo de eso también sabe. En fin, al otro lado está Carlos Quiñones. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Un japonés llegó a presidente, así que tampoco estamos muy lejos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué hay tanto japonés? ¿O solo hay uno y a mí me parece que son muchos? No, hay una corriente bastante gorda de inmigración asiática. Hay muchos chinos, muchos japoneses. Uh-huh. Y de hecho hay un barrio chino, que esto va acorde al episodio de hoy, hay un barrio chino bastante, bastante grande. Creo que la comunidad china no está tan relegada como aquí, porque aquí están en Usera. Aquí están en Usera todos. En Usera todos, sí. Bueno, en el resto en de ciudades... Y en tiendas de alimentación. Sí que en el centro, en el resto de ciudades, a lo mejor de España también hay, ¿no? Pero en Madrid... Están en Usera. Tú ahora mismo vas por Usera y lo que le falta es que ponerle unas puertas así como de templetes a la hora de entrar en el barrio para que parezca de verdad con Chinatown. Un letrero que diga Usera y luego abajo con caracteres del vocabulario chino. Claro, ¿no? El que sea. Así que nada, pues sí. Bueno, pues nada, aquí estamos. Vamos a hablar efectivamente de Golpe en la Pequeña China, como ya habréis leído, porque sois gente muy lista, que sabéis leer y ya habréis visto en la descarga del podcast. Golpe en la Pequeña China, qué locura esta gente que lee los títulos. Te das cuenta, ¿verdad? Lee, ¿eh? Claro, sí. Esto, si estuviéramos emitiendo de verdad en la radio y alguien nos escuchase así a lo loco, pues diría, anda, ¿qué película van a hablar? ¿Qué película van a hablar? Y se llevaría la sorpresa. Pero ahora la gente no, porque ya lo lee. Los podcasts están matando la sorpresa. Sí, efectivamente. Es eso. Bueno, pues efectivamente. Vamos a hablar de Golpe en la Pequeña China, una película del año 1986. Y claro, ya sabéis que nosotros, antes de comenzar a hablar de la película, siempre hacemos un repaso sobre lo que ocurrió ese año. ¿Pero cuántas películas llevamos ya de 1986? Pues un montón. Llevamos un buen puñado de películas, efectivamente. Y ya hemos repasado varias veces el año 86. Hemos repasado, por ejemplo, que era año de mundial, ¿no? En México 86, que era Argentina contra Alemania, que era el año en el que España y Portugal entraban en la Unión Europea, que era el año de la tragedia del Challenger, si no me equivoco, también. Sí. Habíamos repasado un montón de películas que se estrenaron en ese año. Aliens, Todo en un Día, correcto. Blue Velvet, sí. Stand by Me, que sí. No... Cuenta conmigo. Lo tradujeron aquí. Sí. Ana y mis hermanas, o Ana y sus hermanas. Ana y sus hermanas. Sí, la de aquella de Woody Allen. Sí, sí, sí. Entonces nos queda muy poco que de contar sobre 1986. Pero yo quería ahondar, simplemente por morbo y porque nunca lo dije en ninguno de esos episodios de 1986, en una historia un poco particular de los rincones más oscuros. Entonces, como tú me has empezado a contar un poco la historia y yo te he dicho que voy a buscar una canción acorde a la historia que me vas a contar. Espero que hayas encontrado música adecuada. Era el año 1986. Era el año 1986, sí. Y en Lima, de pronto empezó a haber una ola de asesinatos que seguían patrones muy determinados. Aparecían en las cerca de los contenedores de basura piezas de cuerpos, una pierna por aquí, una cabeza por allá, normalmente de mujeres con deformaciones, mujeres abusadas, y se empezó a hablar de un descuartizador de Lima. ¡Ostras! Sí, y la policía de la capital en ese año pues empezó a investigar los patrones. En qué zonas se cometían estos crímenes, qué señales presentaban las víctimas, Y llegó un momento en el que arrestaron al principal sospechoso, cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, déjame buscarlo. Un sospechoso de cuyo nombre no quiere acordarse. Una historia truculenta. Se llamaba Ángel Díaz Balbín. Ángel Díaz Balbín. Lo arrestaron el 6 de febrero de 1986. 1986. Sí, esto es como los programas estos que empiezan. 1986, Lima, Perú. Lima, Perú. Un 6 de febrero. El señor Balbín. El señor Balbín salía, sacaba la bolsa de la basura. La bolsa de lo la que salía un brazo. De la que, lo que no sabía su vecina, a la que siempre saludaba, porque los psicópatas siempre saludan, sí, es que estaba llena de miembros humanos. Continúa. Sí, y esto de que los psicópatas siempre saludan es curioso porque la policía, la misma policía que arrestó a Balbín, trabajaba con un psicólogo que investigaba el caso por su cuenta. Había robado documentos oficiales de la policía para poder investigar el caso por su cuenta. Uf. Y cuando arrestaron a Balbín, este señor, este psicólogo que trabajaba en la policía, llamado Mario Poggi, Poggi con doble G, ¿no? Como diminutivo, sí, de... Poggi. Pogón. Podía ser Poggi. Se metió a una redacción de un periódico, ¿vale? Estaban tratando de forzar la puerta y les dijo, hey, que yo vengo de estar ahora mismo con el descuartizador de Lima, lo voy a interrogar, venid si queréis ver su confesión. Exclusiva. Exclusiva. Que es una cosa muy poco normal para que haga un señor, sí, psicólogo de la Policía Nacional del Perú, ¿vale? Y lo que hicieron los periodistas fue seguirlo, un poco con miedo, porque es un tío que entra de la nada en tu redacción y te dice que va a hacer lo que va a hacer. Lo siguieron, le hicieron un par de fotos en una sesión de interrogación en la que lo único que hizo Poggi, o lo más llamativo que hizo, fue ponerle las manos sobre la cabeza a Balbín y decir, ¡tú eres el asesino! ¡Puedo sentir tus instintos asesinos! O tu inteligencia asesina, una cosa así. Y hay fotos a día de hoy que se pueden encontrar en internet, a blanco y negro, de Poggi con Balbín todavía vivo, interrogándole. Al día siguiente, lo que hace Poggi es... como tiene acceso a comisarías, porque trabaja con la policía, encerrarse en una habitación con el pretexto de volver a interrogar a Balbín a solas, y cuando se queda a solas con él, lo estrangula con el cinturón que llevaba puesto en ese momento. No sin antes haber pasado casi una hora tratando de excitarle sexualmente, estimularle. Sí, sí. O sea, a ver, necesito recapitular. O sea, Poggi o Poggi. Sí, Poggi. Estrangula al estrangulador. Estrangula al descuartizador. Al descuartizador, sí. Después de tratar de ponerle cachondo. Sí, porque según Poggi, todas las víctimas, sí, habían tenido un componente sexual. Entonces él quería despertar eso en Balbín para ver cuál era su modus operandi. Joder. Ese es un señor que, en teoría, se había hecho una carrera de psicología, que había, de hecho, pasado unos meses unos cuantos meses en Europa estudiando posgrado en psicología. Y de pronto, porque le vino en gana a este señor, que ni siquiera se sabe si fue el descuartizador de Lima o no, se encerró con él. Y finalmente intentó que hubiera una suerte de intercambio sexual. Y luego, porque no hubo nada, lo mató. Vale, entonces... 1986. Un psicólogo mata a un psicópata, presuntamente. Sí, y luego en las entrevistas que le han... Claro, ¿qué pasó después con Poggi? O sea, ¿qué pasó después con Poggi? Que Poggi supuestamente salió... Y entre llantos confesó que él acababa de estrangular al asesino. Si tú ponías la tele esa noche, en los noticiarios podías ver que cortes de Poggi llorando y diciendo que había que había liberado al mundo de ese monstruo, que le había salvado a la humanidad. ¿Vale? Madre Como mía. Tú puedes ver, es un tipo muy normal. Luego lo condenaron a, si no me equivoco, como 13 o 14 años de cárcel, de los que solo cumplió unos 4 y medio, casi 5. Y cuando salió de la cárcel se tiñó el pelo de verde y se convirtió en una celebridad televisiva. He buscado Mario Poggi en YouTube. Y mira, uno de los vídeos que aparecen se llama, es de 2010 y se llama Mario Poggi se quiere lanzar a la presidencia de la República. Es que un día, a ver, conforme fueron pasando los años, creo que la propia televisión vio que Mario Poggi iba haciendo cada vez menos gracia, cuando en realidad nunca la tuvo, porque lo que estaban haciendo era darle altavoz a un psicópata asesino. Entonces él fue dejando los platos de televisión y todos los días en una plaza muy popular en Lima, el Parque Kennedy, podías encontrarlo con un montón de libros y hablándole a la gente sobre el tarot. Mario Poggi, cumpleaños en Parque Kennedy. Hay otro vídeo que me aparece aquí. Claro, porque la gente ya sabía que él estaba allí. Así que hay un montón de gente, sobre todo la generación YouTube, que iba y le buscaba para preguntarle cosas. Una de las cosas que hizo también fue supuestamente encontrar a un hijo no reconocido de Jaime Bailey, que en realidad solo era un señor 10 o 15 años menor que Jaime Bailey, que se parecía a él. Sí. Panamericana TV, ¿qué hay de nuevo con Jaime Bailey? Entrevista Mario Poggi. Es que yo qué sé, de repente, es que tú estás haciendo una, cosas... Una, y una, claro. Una de sus hijas se llama Neurona y la otra se llama H2O. Escribió un libro que se llama Mi primer pajazo. Que ya te imaginas de qué de va. Que iba, sí, de, porque es bastante, de filosofía. Sí. Y creo que su segundo libro, que también es a modo de memorias, ¿no? Que se llama Yo solo sé que soy un imbécil. Hombre sincero. Está muerto. Se murió hace 2 años. Sí, y eso yo lo he descubierto hoy. Claro, es que ahora hay un vídeo un poco más abajo que pone Mario Poggi, o Poggi, falleció a los 73 años debido a paro cardíaco. Un infarto, sí. Le dieron 2 seguidos y se murió. Sí. Se murió. Y otro vídeo es en memoria de Mario Poggi. Es uno de esos tipos que nunca debió haber sido famoso. Y que es famoso... Es como una película de Gus Van Sant, esto, ¿sabes? Es como... Como el tipo que mató a Harvey Milk. Es una movida así. Fue la sobredosis de azúcar la que le hizo matar a alguien. ¿Sabes? Hay un gran vídeo aquí. Bueno, el nombre del vídeo. El vídeo no sé si es grande, pero vamos. ¿A qué no sabes qué dice Wikipedia de Mario Poggi? Está re loco y no ha fumado nada. Fantástico. Esto, algún día tendríamos que... Deberíamos hacer un programa solo de estas cosas. No sobre, sé. Sobre historias bizarras. Historias bizarras. Yo qué sé. El sótano de mi hermano o alguna cosa así, o el, yo qué sé, o la despensa. Tenemos ya por ahí el trastero, la despensa, el no sé. Hombre, la despensa suena un poco raro. Hombre, el baúl de mi hermano, ostras. El baúl o algo así. Le vamos a dar una vuelta. Va, bueno, pero y eso es 1986 desde los ojos de un peruano, ¿sabes? En febrero de 1986, Mario Poggi fue detenido por eso. Bueno, pero... En una nota bastante más alegre, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, en 1986 se estrenó esta película de John Carpenter, Golpe en la pequeña China. Escuchen el Pork Chop Express y hagan caso de este consejo en una noche oscura y de tormenta. Si un gigantón de más de 2 metros le coge por el cuello y golpea su delicada cabeza contra un muro y le mira furibundo preguntándole si ha pagado sus deudas, mire muy fijamente a ese cabrón y acuérdese bien de lo que dice Jack Burton en ocasiones así. ¿Has pagado tus deudas, Jack? Sí, señor, mandé un cheque por correo. Jack Burton y el Pork Chop Express, el camión de Jack Burton. ¿Quién es Jack Burton, Charlie? Jack Burton es un camionero. Muy bien, ya he dicho que lleva un camión. pero es que en realidad no hay casi nada más que saber sobre él. Él es el típico camionero sureño, ¿no? que tiene esta fuerte influencia un poco John Wayne, es todo este personaje de tío duro que en realidad no es tan duro, y lo que hace es llevar animales al barrio chino. Al puerto del barrio chino. Al puerto del barrio chino, donde, donde se empiezan a... Se llevan a todos estos animales a venderlos al mercado, ¿no? O a venderlos a restaurantes. De hecho, uno de sus mejores amigos es dueño de un restaurante. De un restaurante chino que es Guanxin. Bueno, pues Golpe en la Pequeña China es una película del maestro John Carpenter, uno de los grandes directores de cine de género del cine americano. Es más o menos coetáneo a Steven Spielberg, pero no tuvo obviamente tanto éxito como él. Digamos que el éxito de John Carpenter viene más de que muchas de sus películas son consideradas de culto, más que de éxitos de taquilla. Sí, porque estas películas dirigidas por John Carpenter, llegados ya hasta Big Trouble in Little China... no fueron éxitos en taquilla, fueron fracasos incluso frente a la crítica, no fueron bien recibidas. Por lo que siempre se mantuvo también en el cine independiente, a nivel de cine independiente, y ya con los años se han convertido en un autor de culto. Justo además cuando ya ha decidido dejarlo, pero eso es otro tema. Bueno, Carpenter, para que os situéis los que no le conozcáis... tiene una filmografía más o menos extensa, donde yo creo que toca todos los palos. Después de varios cortos, hizo su primer largometraje, que era Dark Star, que es una película de ciencia ficción espacial dirigida en 1974, que contaba con unos efectos especiales, si mal no recuerdo, de Dan O'Bannon. Uh-huh. Y de ahí, por ejemplo, hizo después Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que era una película donde unos pocos policías y los presos de una comisaría de barrio, que estaba a punto de cerrarse, tienen que hacer frente a una banda callejera que les asedia. Esta es una película que tuvo un remake hace unos años también. Si no me equivoco. Ethan Hawke y Lauren Fishburne. Sí, y esta chica, nunca me acuerdo, era una que salía en Los Soprano. No me acuerdo. Sí, tampoco ahora. Bueno, voy a abrir la IMDb mientras. Es de hecho, la razón por la que yo conozco esta película es por el remake. No, nunca he visto la original. Yo creo que la vi, pero también hace siglos. Pero bueno, era una película que en fin, que era un género totalmente distinto al que habíamos visto en Dark Star. Después de eso, en el 79, hace Elvis, un biopic de Elvis Presley. Una miniserie, una peli para televisión. Precisamente con Kurt Russell en el papel del rey. Sí. Y, por ejemplo, Carpenter cierra los años 70 con... una película que es un clásico del cine de terror, dentro del subgénero de los slasher, ya sabéis, estos asesinos que persiguen jovencitas para asesinarlas con un arma punzante. Halloween, la noche de Halloween, con la encantadora, como siempre, Jamie Lee Curtis. Estoy buscando todavía... Joder. Que de hecho hemos ya alguna vez mencionado que este año se cumplen 40 años de la original de Halloween, y que este año se estrena el remake, reboot, continuación. Es más bien continuación. Sí, es una secuela de la original que aparentemente invalida el canon de las que entonces fueron secuela. Mira, te cuento, Asalto en la comisaría del Distrito 13, el remake es del año 2005 y la que tú dices, la chica que tú dices es Dria De Matteo, que es la que salía en Los Soprano y que hizo de hermana de Joey en el spin-off. Exactamente. Sí. Aquel spin-off de Friends. Bueno, volviendo a Carpenter, ha tocado muchísimos géneros, pero el género del terror es quizás en el que más ha trabajado. Inauguró los 80 con La Niebla. La Niebla. Aquella película en la que una niebla fantasmagórica llena de fantasmas, de antiguos piratas, pues atemoriza a un pueblo. Nada que ver con la de Stephen King. No. Con Stephen King sí tiene que ver con la adaptación de Christine. De Christine, la de aquel coche rojo poseído por un espíritu maligno. Tenemos también El Príncipe de las Tinieblas, Body Bags, El Pueblo de los Malditos, En la Boca del Miedo, aquella con Sam Neill, y por supuesto, La Cosa. La Cosa. Otra película. Otra colaboración con Kurt Russell y una de las mejores películas de terror que he visto. Otra que algún día tendremos que traer por aquí. Pero como ya hemos dicho, no le hace asco a nada. Tenemos acción futurista con 1997 Rescate en Nueva York y 2013 Rescate en Los Ángeles. En Los Ángeles. También. El personaje que inspiró a Snake. Sí, el a Solid Snake. De Metal Gear Solid. Y también con Carl Russell, en el que probablemente es su papel más icónico. El papel más icónico de toda su carrera. En la serie animada de Las aventuras de Millie Mandy de Cartoon Network, había un personaje que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba Jos, y luego tenía un apellido como latino, Jos González, no lo sé. Pero era una parodia del personaje de Carl Russell en 1997, Rescate a Nueva York. Con el parche, con el pelo larguísimo y ondulado, ¿no? Musculoso, con todo vestido de negro. Pero tenía una diferencia, y es que una de sus muñecas, una de sus manos, estaba reemplazada por una sierra. Que era una alusión a Ash de Devil Dead. Bueno, aparte de esto, también le ha dado a la ciencia ficción con Están vivos, aquella película con Roddy Piper, y Starman, que tuvo también serie de televisión, y también jugó con la comedia, siempre con toques de ciencia ficción, en Memorias de un Hombre Invisible. De todo modo, ya hemos dicho que, a pesar de que a muchos le consideramos un maestro dentro del cine de género, ya no se prodiga demasiado en la dirección. Sus últimas películas fueron Vampiros, que es un clásico a reivindicar de la serie B, con James Woods. Yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No. Pues es del 98. Y fíjate, yo me leí el libro y todo. El libro es, pues, típica novela de lo que llaman los americanos novelas de aeropuerto. Esta que te compras en el kiosquito del aeropuerto para leerla en el avión, porque de estas de usar y tirar. Pues más o menos eso. Pero es una especie de western vampírico. ¿De western con vampiros? Sí, en el sentido de que transcurre, pues... ¿Y es con James Wood? Sí, pero no es un western al uso. O sea, es un grupo de cazadores de vampiros. No espero nada al uso. Me refiero que es un grupo de cazadores de vampiros que van por el desierto persiguiendo a unos vampiros. Pero que no es una película del oeste como tal. Y sale... Ay, ¿cómo se llama la actriz que hacía de Laura Palmer? Te digo el nombre en un segundo. Sí. Que no, no, bueno, y uno de los hermanos Baldwin también, aparte de James Bond. O sea, esto es una, digo, es una macarrada a reivindicar. También en 2001 hizo Fantasmas de Marte, luego un par de capítulos para la serie Masters of Horror, que era una serie de historias antológicas, o sea, historias de terror sin ninguna relación entre sí, entre episodio y episodio. Y su última película es ya de 2010 y se llama Encerrada. Es una película que yo no he visto, pero que va de una mujer ingresada en una institución mental que ve fantasmas. Eso es lo último que hizo el maestro Carpenter y data de 2010. En Vampiros de John Carpenter aparecían James Wood. Correcto. El papel protagonista, Jack Crow. El hermano Baldwin que salía era Daniel Baldwin, como Anthony Montoya. Sí. Y la Laura Palmer, ¿sí? Sheryl Lee. Sheryl Lee, maldita Sheryl sea. Lee. Efectivamente. Sheryl Lee. Bueno, entonces diréis, joder, ¿y por qué ya no dirige John Carpenter? ¿Qué pasa? ¿Que es viejo ya? Hombre, pues... Tiene unos años. Tiene el hombre, 70 sí. años. Que tú dices, mirando a Spielberg, dices, no son muchos. Pero también, no sé, sus años pesan dependiendo de dónde... También a lo mejor es que los tiene muy disfrutados. Probablemente, muy probablemente. Pero es cierto que podría volver a la dirección en cualquier momento. De hecho, se dedica de lleno a la música actualmente. Ahí está, que ha cambiado el cine por dedicarse a dar conciertos, a grabar discos, porque él también es músico y ha hecho prácticamente casi todas las bandas sonoras de sus películas. La banda sonora de Halloween, si no me equivoco, la hizo él. Sí, y la va a volver a hacer. En la película, la secuela que se estrena en otoño, va a hacer también. Y hace poco creo que estuvo en Madrid también, dando conciertos. Sí, en el 2016 creo, en el Primavera Sound, debió estar en Madrid o donde se celebra el Primavera Sound, que no sé si es en Madrid o no. Pero vamos, en España estuvo... No, pero creo que es que fue entre el año pasado o este año que dio un concierto como tal, no como parte de un festival. Ajá, y creo que fue aquí en Madrid, porque últimamente está mucho de gira también. Que sigue haciendo música con sintetizador, el amigo. Sí, señor. Bueno, pues efectivamente, ese señor es John Carpenter y es el que se encarga de dirigir Golpe en la Pequeña China. Pero el reparto lo forman. Ya hemos dicho, Carl Russell, Dennis Dunn, que es un señor que, al que yo no le conozco. Bueno, alguna película más tiene, pero no es que se prodigue demasiado ya. Kim Cattrall. Victor Wong, que ya hablamos de él en El Chico de Oro. Y James Hong. Y James Hong, sí. Vamos a, por ejemplo, ¿qué me cuentas de Kim Cattrall? Porque... Es curioso, de todas formas, que menciones lo del Chico de Oro. Porque sí. Creo que son películas muy similares. Sí, de hecho lo contamos durante el programa del Chico de Oro, que claro. A Carpenter le ofrecieron dirigir El Chico de Oro y al final acabó dirigiendo esto. Acabó dirigiendo esto precisamente por las similitudes, imagino. Mm. Pero bueno, volviendo al reparto, estamos ante Kim Cattrall, que Kim Cattrall había empezado como actriz de teatro, como una de estas actrices muy, digamos, de la artesanía de la actuación, que incluso empezó en el cine comercial con la venia de Otto Preminger, uno de los directores legendarios del Hollywood clásico, pero que antes de hacer Gran Golpe en la Pequeña China era más bien conocida por comedias muy, muy macarras. Como por ejemplo Porky's. Sí, en Porky's hacía de aquella profesora buenorra. Hacía de profesora buenorra a la que los alumnos la espiaban por un ojito, por un agujerito en los vestidores. Es que sí, Porky's, maldita sea, Porky's. Hace mucho que no la veo. Hace mucho. Yo recuerdo que era lo más, de pronto era lo más subversivo que yo conocía cuando tenía como 8 o 9 años. Porque la empezaban a echar en la tele y la promocionaban con anuncios que se emitían en horario infantil, que no es precisamente lo más adecuado para una película como Porky's. No, precisamente no. Pero recuerdo quedarme hasta las tantas despierto para saber qué demonios era Porky's. Y madre mía, algunas imágenes se han quedado ahí. Nunca la he visto completa. Nunca la he visto completa. No creo que me pierda de mucho. Pero Como comedia americana loca y además ambientada en los años 50, años 60. Años 60, sí. Además, no sé si tú llegaste a ver una película de Richard Linklater que estrenó hace 2 años que se llamaba Todos creen algo o Todos queremos algo. No. Everybody Wants Some. No. Que era como la secuela espiritual de Dazed and Confused, que aquí tenía un nombre muy diferente, ya no me acuerdo ahora, que fue su primera peli. Y tiene ese feel, tiene esa emoción, tiene ese sentimiento debajo, Todos queremos algo, de humor de vestidores, ¿sabes? Sí. Muy humor de, porque los protagonistas son parte de un equipo de béisbol, que acaban de terminar la secundaria y van a empezar la universidad. Y tiene un poquito de eso, tiene un poco de rollo Porky's, de humor de vestidor, ¿no? De humor de jaja, pollas, esa tía está muy buena. Y aparte de eso, Kim Cattrall había estado en... Creo que aquí se llama Loca Academia de Policías. Sí, Loca Academia de Policía. Loca Academia de Policías, en la primera solamente por aquel entonces. Sí. ¿No? En Police Academy. Nadie se imaginaba que aquello se iba a convertir en una saga con 7 películas. Y con una serie de televisión, ¿no? También. Con una serie de televisión. Y una serie de animación. No. Sí. Ok, serie de animación y todo. Pero había tenido apariciones esta mujer en unas cuantas series de televisión, había salido en episodios incluso de Los Ángeles de Charlie, de Starsky and Hutch. Había salido en El Increíble Hulk, en la serie de televisión también, con papeles muy de estos papeles de un episodio. Pero sin duda alguna, por lo que quizás nuestra audiencia la conozca más o le suene más, es porque años después interpretó a Samantha Jones en Sexo en Nueva York. Sí, señor. En serie de la que reconozco no haber visto ni un solo capítulo, no por nada, sino simplemente pues porque no se ha dado el caso. Así que no sé exactamente qué tipo de personaje era el de Samantha. Yo es que la devoraba. Cada vez que mi hermana veía algún episodio, yo lo veía con ella. Y creo habérmela visto entera con esto de... Ah, no, sí, yo solo lo veo cuando tú la veas. Y el personaje de Samantha era el personaje más, más liberal, más salido, más digamos, explícito con sus distintas necesidades y apetitos sexuales, ¿no? Sí. Era esta mujer a la que no le daba ningún tipo de reparo el hecho de reconocer que era una persona muy, muy sexual. Y era la bisexual de la serie, además. Curiosamente, Kim Cattrall, que yo sepa, no es bisexual, pero su compañera de reparto en la serie, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Yo solo recuerdo a Sarah Jessica Parker y luego había otra que no sé quién. eran cuatro, era un grupo de cuatro amigas. Sí. Sarah Jessica Parker era la prota. Pero había una, de la de pelo corto, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. En fin, era abogada. Hay que recurrir a la IMDb. Y él es la que en la vida real era bisexual. Era bisexual. Que luego ha hecho también carrera política en Estados Christine Unidos. ¿Christine Davis? No, Christine Davis era la otra. Pues, ¿Cynthia Nixon? Cynthia Nixon. Vale, es que claro, sí, yo no veo... Vale, estaba Carrie... Samantha, Charlotte y Miranda. Miranda, coño, Miranda, claro. Miranda. Cynthia Nixon hacía de Miranda. All right. Claro, Kristen Davis hacía de Charlotte. Vale. Que era la más modosita, la más. Es que yo creo que lo único que he visto de esta peli, o sea, perdón, de esta serie, de Sexo en Nueva York, realmente son las parodias que se han hecho en otras series y en otras películas. Es que a mí era una serie que me gustaba muchísimo. Así como, como me gustaba mucho y me sigue gustando. Las chicas Gilmore, por cómo estaban escritos los guiones, a pesar de tener este aura de serie femenina, ¿no? Por eso hago la comparación. Era simplemente por el ritmo que tenían las conversaciones entre los personajes. Sexo en Nueva York tenía algo muy parecido, tenía un ritmo muy, muy apetecible a la hora de ver una serie. Y es que además tenía todas estas cosas que por aquel entonces eran muy tabú. Que era hablar sin pelos en la lengua, por ejemplo, de eyaculación femenina o de, yo qué sé, tamaños de consoladores o qué les gusta a las mujeres en el sexo, ¿no? Y eso estaba guay. Y a mí me marcó mucho y de hecho es la única cosa que recuerdo o la primera cosa que recuerdo cada vez que alguien habla de Samantha en Sexo en Nueva York. Es cuando todas ellas, creo, o un par de ellas van a una granja y entonces hay un chico que está buenorro y a Samantha le van los chicos jóvenes y fornidos. Es al revés que Becky G. A Becky G le gustan mayores. A esta le gustaban más jovencitos. Y porque les gustaba enseñarles. Samantha. Y entonces Samantha se viste con estas blusitas de chica de campo, ¿no? Que la tiene ya la lleva atado aquí. Sí, anudadas allá casi anudado. Por encima del ombligo. Exactamente. Y este chico está en el ¿dónde están las caballerizas? Las vacas. Ah, no. No sé. En el prado, no está la vaca está en el no, prado. No, es la ¿cómo el está? Granero. El granero. Sí. Vamos a decirle el granero. Vamos a decir el granero. Vamos a decir el granero, ¿vale? Aunque sé que no es granero. Pero el chico había estado allí para ordeñar, creo, porque ese era su trabajo. Se va allí y se la encuentra a ella. Con estas pintas así, ¿no? De, ay, que te cojo y... Y con una... Ella lleva como una jarra, de estas jarras que miden, que se usan para también ordeñar a las vacas. Se gira y le dice... ¿Hay algo más que ordeñar aquí? es de lo primero que me acuerdo cada vez que alguien me habla de Samantha. Pero es eso, Kim Cattrall, que ha tenido una carrera además bastante, bastante larga en Hollywood, aunque no muy llamativa. Precisamente por Sexo en Nueva York, como que su carrera despegó otra vez en el mundo de la televisión. Y no sé, la verdad, que... Más cosas ha hecho después, porque las relaciones con Sarah Jessica Parker y con sus compañeras de reparto en Sexo en Nueva York nunca eran buenas. Ella era la que venía siendo famosa de antes y se encontraba con el ego de Sarah Jessica Parker, que básicamente Sexo en Nueva York era su serie. Bueno, realmente King Cattrall, lo cierto es que lo que tiene son papeles icónicos. O sea, sí tiene papeles que son muy, muy recordados, aunque tenga pocos, pero sí son muy recordados. El de Samantha, obviamente, es un poco es el más grande. Pero si nos vamos, yo qué sé, a los años 80, tenemos el de la teniente Valeri en Star Trek VI, Aquel País Desconocido. Aquel País Desconocido. Que era ¿sí? una teniente de la Federación, que era de. Que salía con el perro. Que era Vulcano. Rarísimo. Sí, porque era Vulcano. Era una especie de Spock femenina. Y en el 87 es muy recordado su papel en Maniquí, que era precisamente el maniquí, ese maniquí que cobraba vida y se enamoraba del personaje de Andrew McCarthy. Y icónico es sobre todo también su papel en Golpe en Pequeña China, que era Gracie Lowe, que es la abogada y que es un poco el contrapunto también del personaje de Carl Russell. Sí, que de hecho en algún momento de la película creo que se llega a decir que él es el peleón, ¿no? Y ella es la... Ella es el cerebro. Es el cerebro. Es un poco eso. Pero fíjate, mientras estaba rodando la película, ella siempre ha sido una actriz de teatro. Y entonces, mientras rodaba la película, según terminaba de grabar, se iba corriendo al teatro a interpretar Tres Hermanas de Chekhov. Oh. Y ella lo explicaba de esta manera. Decía que ella lo que le gustaba de verdad era el teatro. Pero que lo que hacía que pudiera dedicarse al teatro era hacer películas. Que si solo se dedicase exclusivamente al teatro, tendría que ser camarera. Así estaba el tema para sacar pasta. Bueno, ¿algo más de la buena de Kim? Yo creo que comentaremos más a medida que nos metamos ahora en la trama. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que empezar a meternos en la trama. Bueno, tenemos por un lado a Carl Russell, que luego hablaremos también del pasado de Carl Russell, pero tenemos a Carl Russell, que es Jack Burton, lo ha comentado Charlie, que es un camionero que llega a San Francisco, a la pequeña China de San Francisco, y trae un cargamento. Allí, pues, termina jugándose los dineros. Sí, apostando, jugando a cosas raras. ¿A cartas o a cosas raras? Sí, porque lo único con el que lo ves es con unos manojos ahí de billete que ni siquiera sabe cuánto lleva en la mano el amigo. Sí, hay una pasta, fíjate que se lo tiene que decir el otro. Pero están jugando a apostar, simplemente a apostar. Y lo que pasa a continuación es que su amigo se pica. Se pica porque él necesita pasta. La pasta resulta que dice que, venga, a doble o nada el hombre. Y le dice Jack, joder, que ya has perdido mucho, venga, vamos a dejarlo. Y dice que no, que doble o nada. Que me hace falta el dinero, coño. Venga, que es mucha pasta, sí, en concreto $1,148. Claro, se queda así ya más y dice, hostia, tengo mucha pasta yo también aquí. Y a lo que llegan es un poco a decir, mira, hacemos una cosa, le dice Guanchi, tengo aquí esta botella, si la parto por la mitad con este cuchillo de carnicero, doble o nada. Al final Jack Burton pues accede. ¿Y qué pasa con la apuesta? Que no sale bien. No sale bien. Chico apuesta a partir una botella por la mitad, sale mal. Sale mal, es el título que tendría esto en YouTube. Sale mal. Entonces, claro, le dice Jack, oye, pues mira, me debes entonces mucha pasta. Pero es en esta escena donde oímos una de esas catchphrases del personaje, que le dice, todo está en los reflejos. Sí, está todo en los reflejos. O es cuestión de reflejos, como creo que lo tradujeron aquí. Sí, porque a la hora de pegarle con el machete, la botella sale disparada hacia el personaje de Carl Russell, y Carl Russell lo coge con la mano ahí con una maestría, madre mía, que ni Stallone en Ovación y Victoria. Eso sí es un portero. Y entonces, claro, pues bueno, Guanchi le dice, mira, necesito la pasta porque es que me voy a casar y de hecho pues tengo que ir a buscar a mi novia al aeropuerto. Y como Jack Burton no se fía demasiado de él, dice, bueno, si tú vas al aeropuerto, yo te sigo. O sea, de hecho es que vienes conmigo y no vamos en tu coche, vamos en mi camión. En su camión. Y van al aeropuerto porque efectivamente la novia de Guanchi, Miao Jin, llega desde China para casarse con él. Mientras están en la terminal de llegadas, pues por un lado están esperando a Miao Jin, por otro lado es cuando Carl Russell conoce a Carrie Lowe, al personaje de King Cattrall, porque ella está esperando también a otra mujer china. Ella es una abogada dedicada pues a defender los derechos de los inmigrantes y tal, y bueno, ella está pues esperando a una chica que viene a Estados Unidos. Está esperando a Tara creo se llama. Creo que sí. Personaje. Pero sí, el personaje de Carlos se le está así ojeando de un lado a otro y de pronto ¡Pam! Rubia, guapa. Dice, ¡ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta para mí! Sí. Y ahí es donde comienzan los primeros escarceos, con Jack Barton tratando de trabar una amistad, pero de aquella manera, con Kim Cattrall, y Kim Cattrall mandándole la mierda. Y entre tanto... Y entre tanto hay un grupo, una pandilla, que son los Señores de la Muerte. Buen nombre. Los Señores de la Muerte, uh-huh. Que ya sabes de qué van cuando te dicen nos llamamos los Señores de la Muerte. Pues hombre, macramé no hacen. No. Y yo quiero resaltar toda esta secuencia del aeropuerto. Sí. Porque es que me gusta cómo está construido el suspense de esta escena. Vale, a ver si dices algo que yo pensé cuando la vi. Venga, Sí, di. Que a ver, depende. Bueno, a ver, ¿no? ¿Qué me vas a decir? Es que... Es para ver si coincidimos en una opinión, simplemente. Avanza. ¿Te gusta? Avanza a ver. Vale, pues Tara está saliendo por la zona de llegadas, y lo que quieren hacer los Señores de la Muerte es raptar en realidad a Miao Jing, porque Miao Jing tiene los ojos verdes, claro, que es una cosa que le dice Wang a Jack Barton, que es una china muy especial porque tiene los ojos verdes. ¿Tú sabes cuán raro es eso? Hombre, es muy difícil encontrar una mujer con ojos verdes como el jade. Como el jade. Es que me gustó mucho esa frase, es muy bonita. Y los Señores de la Muerte, como no pueden ir detrás de Miao Jing, porque me parece que intercede antes Kim Cattrall, van detrás de la otra, de Miao Jing. Y... No, perdón, de Tara. ¿Va así la cosa? Sí, vale. Creo que no estás llegando al punto yo que iba a destacar. ¿Qué? Los Señores de la Muerte, de repente, como Jack Barton, oye, que se están tratando de secuestrar a la chavala, ¿qué pasa aquí? Y claro, Jack Barton entra y me dice, ¿qué pasa? Que soy Jack Barton, que sois vosotros. Los Señores de la Muerte, ese es un nombre de mierda. Y les planta cara. Y de repente los Señores de la Muerte comienzan a sacar navajas estas porras extensibles y cosas así. Y se monta allí la de Dios. Y es cuando yo me pregunto, y es a lo que iba, a ver si tú habías caído en lo mismo. ¿Dónde está la seguridad del aeropuerto? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay nadie ahí para impedir eso? Eso es muy diferente en ese sentido al Chico de Oro. Claro. El chico de oro sí que salió. Aparecía enseguida la seguridad del aeropuerto y aquí no. Pero bueno, final es que se llevan a la chica. Secuestran a Miao Jing. Secuestran a Miao Jing y evidentemente Kim Cattrall puede rescatar a su amiga. Hay una especie de persecución allí en el parking del aeropuerto y van a seguirles el rastro en el camión de Jack. Hay una persecución dentro de Chinatown, dentro de la pequeña China, en la cual vemos que el camión de Jack es la hostia porque pega unos derrapes en calles muy estrechas. Muy estrechitas, porque son calles muy, muy estrechitas. O sea, está conduciendo un camión como si condujese, yo qué sé, un Peugeot 206. Pero es que además hay un vehículo de turistas en un punto de la persecución, que es un vehículo como muy raro, porque está pintado como uno de esos dragones de desfile. Y si no me equivoco, es el vehículo que le hace desviarse. Y termina en esta posición justo enfrente de lo que parece ser un funeral. Un montón de gente como en una procesión cargando una caja. Y eso... poco a poco va cambiando y deja de ser un funeral para convertirse en una batalla campal entre pandillas. Sí, porque de repente vemos que los que llevan el féretro tienen pinta de pertenecer a un grupo concreto, porque van vestidos de negro y amarillo. Pero aparecen unos señores vestidos de negro y rojo que se dedican a atacarles y a matarles. Entonces ahí se organiza ya la de Dios. Sí, a mí lo que me hace mucha gracia es que cuando se encuentran de cara con los... ¿cómo se llamaban? ¿Te acuerdas tú de los nombres de las dos pandillas? De las dos pandillas. Porque creo que hay unos que son los Changxing. Vale, y los otros son los Wing Kong. Los Changxing y los Wing Kong. Sí, y los Changxing es Wang quien los ve y le dice, no pasa nada, estos tíos son pacíficos, no pasa nada. Esto es buena no gente. Nada, no pasa nada. Y por el espejo retrovisor, Jack va viendo cómo se acercan los otros y dice, oye, ¿y unos señores que visten así son igual de pacíficos? Porque ve que llevan machetes, llevan cuchillos y no se van a hacer caricias, precisamente. Claro. Y mientras la batalla tiene lugar a... Pero es que llevan machetes, ¿sí? Y tú te esperas que, que la primera cosa sea un ataque cuerpo a cuerpo, y va uno y saca dos revólveres. Sí, y otro un AK-47. O sea, es... rompiendo un poco el mito de... rompen el ataúd, sí. Ya, a tomar por culo el entierro. Uno se esperaba una batalla honorable. Una batalla honorable entre orientales. O sea, claro, con armas nobles. Y de repente uno saca una AK-47 y dos revólveres. Artes marciales, joder. Claro. Bueno, hay de todo. Pero es que yo creo que llegados a este punto te indica el tono que quiere tener Carpenter. Sí. Que no quiere que esto sea una peli... que siga el estereotipo de una peli de artes marciales. De hecho, la película es todo lo contrario y lo que intenta es romper con todos los estereotipos. Luego comentaremos eso cuando hablemos del guión en sí. Sí, finalmente hay una batalla ya cuerpo a cuerpo que es loquísima. Está filmada como una batalla pero campal de una película como, yo qué sé, El Patriota, de Mel Gibson. Sí. Y mientras todo esto está pasando, Jack está metido en el camión con Wang, con un cuchillito en la mano, con su navaja, sí. Sin saber qué hacer. Y la campaña... La batalla. La batalla continúa. Y de hecho, este es uno de los momentos en los que aparece... este actor tan... Sí, creo que ya sé a quién te vas a referir. Sí, el momento de que hablemos de él. Con esa calva tan característica. Sí, efectivamente. En este momento es cuando aparece, y aquí hacemos un pequeño inciso, porque de estos momentos que hay que hacer un homenaje. Para todos los que nos hemos criado con el cine de acción de los 80 y los 90, pues hay una figura, un actor que recordamos todos sin que sepamos muy bien cuál es su nombre. O sea, Charlie lo ha definido. Ese señor con melena, con calva... es un señor que tiene un mostacho a lo Fu Manchu. Bueno, pues es un señor que hemos visto en El Equipo A, en El Coche Fantástico, en Magnum, en El Gran Héroe Americano o en 24. Amén de otro montón de series. Le hemos visto en películas como Arma Letal, Black Rain, El Último Gran Héroe, en Little Tokyo, Ataque Frontal, que era una película con Dolph Lundgren y Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Dios mío. Incluso en la Godzilla de Roland Emmerich también sale este hombre. Pero más aún, es que ha salido en varias películas que ya hemos traído al programa, porque aparecía en La Jungla de Cristal, en El Chico de Oro, y por supuesto en esta, en Golpe en la Pequeña China. Y habrá otro montón de películas en las que salga y que no aparezca ni acreditado, porque su trabajo habitual es aparecer y morir. Estamos hablando de Al Leong. Este señor, el chino que muere de las películas de los 80, se llama Al Leong. Pero es que no hay peli en la que no salga, que sea el que además siempre sale como un final boss. Siempre sale y dices, ojo, cuidado. O sale reaccionando para morirse. Sí, o sale o como un masilla o como mejor con un malo con un poquito más de caché, pero normalmente sin decir ni una sola frase. Y es que además lo más característico de este señor es su pelo. Su pelo tiene esta melena tan guay, pero es que luego tiene como una pista de aeropuerto enorme. Sí. Y sobre todo esa barba, ¿no? Ese vello facial. Es muy característico. Ese mostacho, pedazo mostacho. Sí. Bueno, pues este señor, nacido en el 52 en los Estados Unidos, es americano, pues es campeón de karate y además es practicante del estilo Kung Fu Shaolin del Norte. ¡Hostias! Eso mola todo. O sea, si tú dices, hola, muy buenas, me llamo Al Leong y practico el estilo Kung Fu Shaolin del Norte. O sea, no el del Este. El del norte. El del norte, no te equivoques. No te equivoques. O sea, la gula no es del este, es del norte. Pues lo es todo lo mismo. El Kung Fu bueno es el del pero norte. Es que tiene 71 créditos en IMDb y ha salido en toda clase de películas. Ha salido en El Rey Escorpión, ha salido en Las Alucinantes Aventuras de Billy Ted. Sí, señor. Ha salido... ¿Por qué a este señor no se le ha hecho una estatua ya, un monumento? Fíjate que hubo un momento en que pudo haber tenido un papel ya de renombre, decir, tengo diálogo y soy el villano de una película, que fue en la Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, iba a hacer de Shang Tsung. ¿En serio? El malo del Mortal Kombat. Bueno, pues al final no pudo ser y se quedó con el papel el Kari Hiroyuki. Kari Hiroyuki Tagawa, creo que Tagawa. Se llama. Tagawa. Ese señor. Bueno, pues Al Leong... Que también es un muy buen malo. Para la Mortal Kombat que se hizo, es un malo muy bueno. Sí, no, ciertamente. Yo la última vez que vi a ese señor, creo que hacía de... de abuelo en una película para televisión de abuelo surfista. Claro, ya estaba mayor el hombre, pues ya le daba para hacer. Estaba en el punto justo de ser abuelo y seguir haciendo surf. Dios mío. Transcurría en Hawái. Pero bueno, ese ya es otro tema. Que, claro, durante toda esta batalla, al final lo que hace Jack Barton, pequeño, hemos hecho el inciso para homenajear a Leong, es decir, yo me largo de aquí. Coge el camión y tiran para adelante. Y entre medias aparece... Bueno, antes de eso, perdón. No, es que claro, la pelea aparentemente termina. Pero no... Quiero decir, llega, mejor dicho, a una pausa. ¿Por qué? Porque llegan... Tres señores muy raros. Sí, los tres tormentas. Los tres tormentas. Así lo dice Wang Chi. Son los tres tormentas. Uno es la lluvia, otro es el rayo. Y otro el trueno. Otro es el trueno, sí. Y nada, Wang les dice, mira, tenemos que largarnos. Claro, es una imagen también tremendamente recordada de esta película, la de los tres tormentas, unos señores con esos sombreros gigantes chinos, estos sombreros que no sé muy bien si son de paja. Son de paja, son de paja, y aparecen ahí con sus armas, envueltos en rayos. Dices, claro, la primera vez que ves esto, dices, hostias. Esto es Raiden. Claro, es que efectivamente luego con los años, los desarrolladores de Mortal Kombat utilizaban la inspiración de estos personajes, de estos tres tormentas, para crear al personaje de Raiden. Sí, porque además, según la mitología china, la criatura del trueno en realidad era más parecida a un demonio, en vez de a un señor con un sombrero de paja enorme, ¿no? Que puede convocar al trueno. Wang le pide a Jack, mira, vámonos. Vámonos de aquí. Ábrete esto... paso con el camión. Tira, que esto... Y él tira para adelante. Ellos se van quitando del camino. Hasta que de pronto, en vez de estos tres señores, aparece un señor bastante más grande que estos últimos tres tipos. Que cuya identidad para Jack es totalmente desconocida. Eso no impide que lo atropelle. Y... porque cree que lo ha atropellado, se baja del coche, pero se encuentra con que el tipo está ileso. Y no solo está ileso, sino que de pronto empieza a expulsar estos rayos de luz por los ojos y por la boca, que luego Juan tiene que bajarse y decirle, Jack, no mires, no mires directamente. Y el otro ya ha mirado. No sé, ya ha mirado, estoy ciego. Y... una ceguera que se quita y luego echándote con agua sucia. Agua sucia de un charco. De ahí, de una charca de mierda. Que le dice, espera, le dice Juan, Jack, perdón, espera. Le echa un poco de agua y dice, quédate. Y dice, ya está. Y el otro, pues sí, dice, ya veo. Y sale invitando de allí. La cuestión es que este hombre no es cualquiera. Es David Lopan. Lopan. Que es el villano de la película. Y aquí ya tenemos prácticamente... todos los personajes. Vemos primero que Jack Barton ha pasado pues de estar tranquilamente, habiéndose ganado unos dólares y después de una larga noche conduciendo, a haberse envuelto en un secuestro, en una batalla entre bandas y fenómenos sobrenaturales con señores que lanzan rayos. Claro, esto a Jack le deja un poco... Le deja un poco tocado porque él no sabe en qué se ha metido. ¿En qué hora ha pasado esto? Y mientras Wang Chi está... compuesto y sin novia, porque le han secuestrado a la novia, le han secuestrado a Miao Jin, porque claro, como han tenido que salir corriendo, no han podido llegar hasta los señores de la muerte y no sabe el paradero de su novia, al igual que Jack, claro, como ha tenido que salir corriendo del camión, ha dejado su camión y ha perdido su camión. Esa es la escena en la que pierde el camión, sí, que él trata de volver y Wang le dice, no, déjalo. Deja el camión ahí. Pero bueno, esas son ya las dos motivaciones que queda para que los personajes, para que los dos protagonistas decidan seguir adelante e investigar qué está pasando aquí. Digamos que ya tienen una cosa por la que volver a encontrarse con estos, con esta banda, ¿no? Con estos señores de la muerte. Así que Wang lo que hace es llevarlos a todos a su restaurante, en donde empiezan a discutir un plan para salvar a su novia, porque él está preocupado por su novia, pero mientras tanto Jack está en el teléfono tratando de hablar con la aseguradora a ver si puede recuperar su camión o no. O al menos que le paguen lo suyo. O al menos que le paguen lo suyo. Es aquí donde conocemos a Eddie, Eddie Lee, que es el chef, el maître del restaurante. El maître del restaurante y uno de los colegas más importantes de Wang. Porque las piezas, tal y como se han ido colocando, indican que el verdadero protagonista de la peli, el caballero que tiene que rescatar a su doncella, es en realidad Wang. Entonces es él quien va juntando todos estos amigos para elaborar este plan. Que Wang tampoco no sé si tiene un plan del todo, pero digamos que la película se va formando en torno a él. Y no solo se encuentran estos dos personajes, Jack y Eddie, sino que de pronto al restaurante llega Gracie. Llega Gracie acompañada, si no me equivoco, de su amiga periodista. No, la ve después, se reúne con ella después, pero vamos, es el otro personaje que aparece, que es Margot, que es una periodista que está colaborando, porque en el fondo al final lo que piensan que hay detrás de todo esto es toda una red de trata de blancas. Claro, porque... En este caso trata de chinas. Porque Bueno, no, son chinas. Vale. Bueno, asiáticas. En el restaurante, yo voy a continuar. Sí. En el restaurante se decide seguir con el plan de Wang. Porque Gracie es la que tiene toda la info. Ella sabe a dónde han ido los malos. Ella sabe que tienen a la novia. ¿Cuál era el nombre de la novia? Miao Jin. Miao Jin. La tienen en un burdel. Así que van a rescatarla. Y lo debemos discutir en el coche cómo tiene que lucir Jack antes de entrar y pedir los servicios. Claro, porque la idea que tienen es que sea Jack el que entre en el burdel haciéndose pasar por un putero para saber el paradero de Miao Jin, porque saben que al resto los van a conocer. Él como es el extranjero. Porque, claro, una de las cosas que se empeñan en repetir durante la película varias veces es que están en China. Están en China. O sea, realmente la pequeña China de San Francisco es, a todos los efectos, es un pedazo de China en el corazón. Una de las cosas que me parece que es Action. El personaje de Victor Wong. Que es un hechicero, un especialista en artes mágicas. Sí. Una de las cosas que le dice a Jack, porque le sobreoye hablar en el teléfono, es: no hables como si la China estuviera en China. La China está aquí, señor. Usted está en China. Y es un tema que es cierto que se repite durante toda la película. De hecho, no hay nadie más blanco. Sí, el reparto, salvo estos, las tres personajes, salvo Gracie Lo, Jack Barton y la periodista Margot, son los tres americanos de la película. O sea, mejor dicho, los tres caucásicos de la película. Los tres caucásicos, El resto del reparto es asiático. Sí. Y están decidiendo en el coche, antes de mandar finalmente a Jack al burdel. Y le dicen que tiene que lucir tonto. Tiene que lucir idiota. Y de pronto ve sacar a Russell vestido con esta chaqueta, gafas, muy repeinado. Pero hay una cosa curiosa y es que lo ves sudando todo el rato. Y una de las cosas que estaba pasando mientras estaban filmando estas escenas, las escenas del burdel, era que Carl Russell estaba resfriado, pero muy resfriado. Resfriado en ese punto en el que tienes fiebre todo el rato. Así que ese sudor no era por "hey, Jack está nervioso de colarse en el burdel", sino Carl Russell está tan enfermo que tiene fiebre todo el rato y esta fiebre le está haciendo sudar bajo el disfraz. Y va y se pide una china con los ojos verdes. Claro, le dicen que, oiga, de eso no tenemos. Dice, de eso no tenemos porque los chinos no tenemos ojos verdes. Claro. Además es que eres como muy, ¿cómo decirlo? Interpreta muy bien su papel. Yo es que, verá, quería echar un kiki, ¿no? Y busco algo exótico. Entonces quiero una china de ojos verdes y a ser posible que acabe de llegar a los Estados Unidos. O sea, la discreción, vamos. Sí, vamos. Que, de hecho, la madame del sitio le oye y dice, pero vamos a ver. Claro. Y lo primero que hace es ir a mirar donde está Miao Jin, que la tienen oculta, y decir, vale, sigue aquí. Sí. No me la están liando. Pero el plan se tuerce. El plan se tuerce. ¿Por qué se tuerce? Pues porque llega los uno de los tormentas. Llega uno de los tormentas y por Miao Jin. Y se lleva a Miao Jin. Y se organiza la de Dios es Cristo y de repente, claro, de allí empiezan a salir pues todos los clientes del burdel corriendo, porque claro, el tormenta tampoco es que venga de incógnito, llega con sus rayos y rompiendo el techo para llevarse a Miao Jin y claro, de ahí salen todos corriendo. Y es cuando nuevamente dice, vamos a ver qué está pasando aquí. Nuevamente en temas sobrenaturales, yo estoy un poquito ya hasta las narices, Jack Barton. Uh-huh. Ya, pero mientras tanto, se dan cuenta que Miao Jin estaba allí, pero no la han podido rescatar. Y entonces ya es cuando ya dice, vamos a ver, ¿aquí quién está detrás de todo esto? Sí. Hemos dicho antes que hemos visto a Lopan. Sí, eso, pero ¿quién es Lopan? Claro, Wang Chi le dice, no, es que el que se atropellara a Lopan, esto seguro que es el que está detrás de todo esto. Y claro, la gente medio normal, Gracie Lo y Eddie Lee le dicen, joder, Lopan, el presidente del Banco Oriental y de la compañía no sé cuantitos. Claro, es que es un personaje público de mucho prestigio. El padrino de Chinatown. El padrino de Chinatown. O sea, se sabe que es un tío que está podrido de dinero y que también debe tener control político y control de las bandas. De hecho, comentan que realmente los señores de la muerte trabajan ahora para Lopan. Para Lopan, sí. Pero Lopan, dentro de lo que esta gente no cuenta, es que Lopan tiene un lado oscuro. Y lo que las personas de Chinatown piensan es que Lopan es una especie de, ¿cómo decirlo?, de demonio, por llamarle de alguna manera. Por llamarle de alguna manera. De alguna manera. Pero aún así deciden, bueno, vamos a ir a la boca del lobo. Vamos a ir al edificio de las oficinas de la compañía de Lopan y vamos a ver qué pasa aquí. Sí, porque vamos a colarnos. Y es donde Wang dice que él puede colarse, porque claro, él y su alma son uno. Sí, aquí creo que lo tradujeron como que puede entrar y salir como el viento. Como el viento. Y también dice entrar y salir como el viento. Y entran disfrazados de... Y Jack le cree, pero claro, entran y lo primero que se les ocurre es hacerse pasar por electricistas. Que están buscando dónde está la maquinaria, dónde está el cuarto de máquinas aquí. ¿Dónde? Ahora, nadie se lo cree, pero ellos entran. No, ellos van a tope. Ellos van muy a tope, pero vamos, van haciendo así. Joder, ¿te acuerdas la última vez que tuvimos un trabajo así? Eran unas ardillas que se habían colado. Sí. Y mientras, pues los de seguridad diciendo, madre mía, vaya par de patanes. Claro, llega el punto en que bajan en el ascensor y se quedan muñecos con un gas. Se quedan atascados allí. Se quedan atascados. Y no solo se quedan atascados, sino que la cosa se empieza a inundar. Les pasa de todo. Por culpa de uno de los tormentas. Que les dice, y Jack le dice, ¿dónde estamos? En uno de los infiernos de China. Dice, ¿tenéis varios infiernos? Dice, sí, es que no nos basta solo con uno. Cuando despiertan, después de que les han dado de hostias varias veces y los tienen atados en sillas de ruedas, se encuentran con un... Ellos están diciendo todo el rato que quieren ver a Lopan, que quieren ver a Lopan. Bueno, pues se encuentran con un señor que también va en silla de ruedas, que parece un Matusalén. O sea, está muy, muy arrugado, pero muy, como una pasilla el hombre. Y claro, y hablan con él porque él dice que él es Lopan y prácticamente hace lo que hacen todos los malos de... Pero él no puede caminar. Él no es, claro. él es verdad, dicen, ¿cómo? Pero si nosotros el Lopan que vimos era un señor alto que parecía Fu Manchu, con una túnica verde y con bigotazos y todo moreno y con sombra de ojos. Y con sombra, con sombra de ojos, bueno. Va muy maquillado. Un poco va muy maquillado, vamos como... Bueno, va muy maquillado, no voy a decir nada más. Pero este señor mayor que se encuentran, él dice que él es Lopan y les cuenta por qué él necesita a Miao Jin. Se lo dice además sin... Les cuenta su plan. El curso para ser malo, si te saltas la clase de no expliques tu plan, esto es lo que pasa. Esto es. Que es que antes de parar a los tíos que están tratando de interferir con tu plan maligno, tú dices cuál es tu plan maligno. Que su plan maligno, siendo totalmente honestos, está más que justificado. Lo tenemos. Tenemos a Lopan explicando el plan maligno. Por favor. Aquí, en directo, en Generación VHS. El señor Barton, si puede usted convencer a su joven amigo, más vale que lo haga ahora. De lo contrario, les mandaré a los dos al infierno donde les despedejarán vivos, así de sencillo, ¿entendido? Si está loco, es problema suyo. No está loco, Jack. Mi problema es este sitio, mi tumba, estar encerrado aquí. Un joven, un rey, un guerrero, encerrado en cuerpo de anciano. Solo necesito una mujer, señor Barton. Una mujer muy especial, de ojos verdes de dragón, para renacer, para volver a ser joven y así poder gobernar el universo desde esta tumba. Chin Tai, el dios del este. ¿Quién, él? ¿Este? Yo no, señor Barton. Que ya engancha, venga. Mi demonio, al que tengo que apaciguar para recuperar mi corazón y mi sangre. Una chica de ojos verdes que satisfaga a Chin Tai. Una chica con el valor suficiente para manejar una espada. Y si la encuentro, me casaré con ella. ¡Jamás! Y Chin Tai se sentirá satisfecho y acabará mi maldición. Y podrá gobernar el universo desde esta tumba. ¡Sí! O ingresar en el manicomio, cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Ya, ¿quieres? ¿Ya qué? ¿Piensas que me voy a tragar este cuento? 2000 años y aún no ha encontrado una tía a su gusto. Vamos, Lopan. Si no tiene mujer, será por otro motivo, ¿no? Habrá habido otros motivos, estoy seguro. Siempre los hay, ¿no le parece? Me encanta este diálogo. Me encanta este diálogo porque además es como... Entonces yo, si consigo a la mujer, me devolverá la vida. Y el otro, claro, para que domine el universo. Y Lopan, sí, joder. O sea, es una conversación... Le está contando el plan, pero además, pero regocijándose. Claro, coño, yo llego ahora con la chavala, me caso con ella. Toda la lógica del mundo. Sí. Tío, es que ¿por qué no me entendéis? Yo necesito una mujer. Claro. Tú, Lopan, dices. Sí. Bueno, a ver, Lopan, estamos hablando de... Está siempre hablando de Lopan. Estamos siempre hablando de Lopan. Pero sí, es eso. Le habla de este plan y Jack no asimila la idea de... ¿Pero qué me está contando este viejo decrépito? Uno, no pueden ser la misma persona. Dos, que no ha encontrado una mujer en 2000 años. Pero vamos a ver. ¿De qué va este señor? Y allí es cuando, después de tenerlos en sillas de ruedas frente a Lopan, los llevan a encerrarlos en una celda bastante característica. De hecho, que Jack calcula que tiene como 3 pulgadas así, simplemente tocándola, dice, sí. Estos son 3 pulgadas de acero. Es como increíble. Mientras tanto, la otra mitad del grupo, Gracie Lo, Eddie Lee y Margot, la periodista, se intentan colar también en el edificio. Y sale mal. Y sale mal. Como en otro vídeo de YouTube, me intento colar en la guarida de Lopan. Sale mal. Y claro, también les capturan, solo que a esto los meten en jaulas. Les meten en jaulas. Les meten en jaulas, sí. Donde, en una zona donde hay otro montón de... De mujeres. De mujeres. Sí. Que están siendo secuestradas por la organización de Lopan. Pero la conversación que tienen Jack y Wang en ese momento es como... Venga, Wang, dime. Porque aquí hay algo de lo que yo no me estoy enterando. ¿Qué sabes tú que no sé yo? Te vas a reír, pero la tenemos. Hay una antigua leyenda sobre un ejército de los muertos, la ciudad del espíritu y sacrificios de monos. El primer soberano emperador de China, un monarca loco que federó nuestros 7 estados guerreros, derrotó a Lopan y le echó la terrible maldición de no tener cuerpo en el año 272. A muchos chinos les cuentan estas cosas cuando son niños. Después, al crecer, fingimos que no nos lo creemos. No será un cuento chino. No lo es, Jack. Pero te entiendo, yo soy chino y ni siquiera quiero creerlo. Pero es verdad. Brujería. Magia negra chino. Entonces aquí ya tenemos todo. Tenemos todos los elementos que forman la película de Golpe en la Pequeña China. Tenemos una historia de secuestros, una historia de artes marciales y tenemos misticismo oriental. Tenemos fantasía, tenemos demonios, tenemos todo, todo, Charlie. Pero es que, ¿cómo empiezas a explicarle esta película a alguien? Alguien que no la ha visto nunca, ¿sabes? Empiezas hablando de una película de acción comedia de los 80, pero luego en realidad es una película de fantasía muy dura además, que se adentra mucho en el misticismo chino, pero de alguna manera también hay una, digamos, una suerte de comentario sobre este... esta pequeña China en la que puede pasar lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de crimen y secuestro por parte de hombres de poder. Realmente la idea es un poco rara, pero la idea original, la de mezclar la acción con el folclore chino, con la fantasía china, estaba allí desde el principio porque el guión dio muchísimas vueltas, de hecho el guión tiene una historia propia, pero la idea original estaba allí. De hecho, iba a ser una película totalmente diferente, ¿no? Sí, iba a ser una película del oeste. Mira, el guión inicial lo escribieron Gary Goldman y David Z. Weinstein, que me parece que no tiene nada que ver con Harvey. Creo que no. Goldman escribió, por ejemplo, años más tarde, el guión de Desafío Total, la buena. Total Recall, con Arnold Schwarzenegger. Con Schwarzenegger, pero sí. Weinstein ni eso. O sea, aunque vete a saber si realmente escribieron ellos el guión. O sea, escribió Goldman el guión completo, luego veréis por qué. No hay muchos más datos de ellos, ¿eh? También os lo digo. En el guión original, pues es lo que dices, era un western ambientado en el San Francisco de 1880. Y la idea era trasladar a la pantalla, pues eso, todo el folclore y el misticismo de las películas de artes marciales chinas de la época, pero con los elementos típicos de las películas del oeste. Cuando lo pones así, suena hasta cierto punto una mezcla muy lógica. Sí. Porque son géneros que fueron bebiendo uno del otro durante Totalmente. Mucho tiempo y retroalimentándose de manera en la que terminaron surgiendo estas películas de artes marciales que se trasladaron a las películas de acción más blockbuster del 90. Las famosa serie de Kung Fu de David Carradine era un poco eso, ¿no? Sin ahondar tanto en la fantasía, solo en la parte mística de las artes marciales, digamos, pero era un poco eso, era un señor que recorría el oeste americano, haciendo artes marciales. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no fue? Bueno, por cierto, Jack Barton iba a ser un cowboy al que le robaban el caballo. No el camión. No el camión. Obviamente. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que en el 82 esta pareja de guionistas vendió los derechos del guión, pero la productora no le acababa de gustar la ambientación porque decía que condicionaba todo. Condicionaba los diálogos, la acción, todo el estilo de la película. Y la Fox les pidió que escribieran un nuevo guión para trasladarlo al siglo XX. Y estos se encabronaron, así que la Fox les dijo, pues adiós. Hombre, querían cambiar su idea original. Claro, ¿qué pasaba con su puta integridad artística? ¿Eh? ¿Qué pasaba con eso? Pues la Fox dijo, mira, vuestra integridad me la paso yo por tal. Y les echó. Entra en juego W.D. Richter, que es un guionista que reescribió todo, pero solo mantuvo la historia de Lopan. O sea, W.D. Richter, que fue el de las aventuras de Booker Banzai. Sí, una rareza que el propio Richter dirigió en el 84 y que algún día deberíamos traer a aquel programa. Podríamos. Las aventuras de Booker Banzai, para el que no lo recuerde, iba de un héroe que además también era cirujano. Un héroe que podía hacer de todo. Era físico, era piloto de pruebas. Uh-huh. Cirujano cerebral. Neurocirujano, sí. Neurocirujano. Que trataba de luchar contra una banda de alienígenas de la octava dimensión. De la octava dimensión, que querían venir a la Tierra. Porque además de neurocirujano y de piloto de pruebas, Booker Banzai también era rockero. Sí, es una película que es muy, muy loca. Y sale Jeff Goldblum, además, y eso siempre mola. Sale Jeff Goldblum y sale John Lithgow y Christopher Lloyd, creo. Sí, creo que sí, creo que también. Y es una peli que termina con, bueno, algún día la traeremos, sí, pero sí, termina sí. Con, en los créditos con el anuncio de una secuela que nunca llegó. Y de hecho esta película, al final, según la iba reescribiendo Richter, dijo, hostia, esto podría ser una secuela, pero bueno, al final no llegó a ser secuela de Booker Banzai. ¿Y qué pasó? Mientras, Richter tuvo movidas con los anteriores guionistas, pero le decían, no deberías trabajar en este proyecto, A lo mejor no es la película que deberías reescribir. Y él se dijo, oye, mira, machos, o sea, yo siento que os hayan echado, pero esto no es culpa mía, que no, la Fox querían a otro, no os quieren a vosotros, superadlo ya. Claro, ¿qué pasó también? Que la Fox tampoco quería que Goldman y Weinstein apareciesen acreditados, porque al fin y al cabo Richter había hecho prácticamente todo el trabajo de reescribir el guión, manteniendo solo la idea original, pero todo el guión era nuevo. Pero las normas del gremio de guionistas de los Estados Unidos protegen a los creadores del trabajo original, aunque sea solo por la idea. Así que el guión aparece acreditado por estos dos y Richter solo como productor ejecutivo. Como adaptador del guión. Ah, como okay. Aparece en los créditos como adaptador del libreto. Más cosas que ocurrieron. Bueno, pues Carpenter, cuando leyó el guión, dijo, uff, esto es un poco una mierda, pero tiene muy buenas ideas. Así que el propio Carpenter reescribió también gran parte del guión, pero él dijo, yo no quiero ni crédito para el guión ni nada, esto os lo coméis vosotros. Pero él reescribió bastantes cosas. ¿Qué cosas hizo? Bueno, primero, quitó algunas escenas porque podrían resultar ofensivas para la comunidad chinoamericana. Otras porque el presupuesto tampoco le daba para tanto. Y sobre todo, añadió muchos de los diálogos que hay entre Gracie Lowe y Jack Barton porque Carpenter quería que existiese una relación entre ellos, con diálogos muy afilados, muy rápidos, muy al estilo de las comedias de Howard Hawks, tipo la fiera de mi niña. Quería ese tipo de relación entre ellos dos. Entonces, bueno, él también reescribió para el guión para que existiese ese tipo de diálogos entre ellos. Aparte, también fue idea de Carpenter que la película tuviera ofreces una imagen inversa a lo que se podían ver en las típicas películas de acción tradicionales con protagonista caucásico. Sí, que era lo que comentábamos, sí, antes, efectivamente, ¿no? con el ayudante o sidekick que fuera el oriental, y que en este caso se podría decir, de hecho, que Carl Russell es un sidekick que no se da cuenta de que él no, es el héroe. Sí, Jack Burton es un poco el desahogo cómico, o sea, es el héroe de la película, pero no es un héroe, es un tipo que es muy bravucón, pero es torpe. Pero que en las escenas claves, de hecho, su intervención no es principal. Sí, salvo en un par de ocasiones. Y salvo en un par de ocasiones no hay realmente una gran responsabilidad de tengo que ser yo quien salve al... Es un tipo que le salen bien las cosas, pero de casualidad. Muy de casualidad. Es muy torpe. Como es muy bravucón, pues tiene más oportunidades. ¿Sabes lo que dice Jack Burton en estos casos? ¿Pero qué pasa? Y claro, de repente te sueltas a... Cuando la estaba viendo, que de hecho la volví a ver esta misma tarde, cuando la estaba viendo pensaba en Carl Russell como una especie de Star-Lord. Sí. Sí. Como una especie de Star-Lord. Porque incluso hay una escena en la peli que ya no recuerdo muy bien dónde viene, en la que dice eso. ¿Sabes qué es lo que dice Jack Burton en esta situación? Y alguien le pregunta, ¿quién? Dice, ¿quién es Jack Burton? Y él, yo. Y me recuerda mucho a esa primera escena de Guardianes de la Galaxia en la que le dice que es Star-Lord. Pero nadie lo conoce por Star-Lord. Nadie sabe quién es, claro, Star-Lord. Porque es un don nadie, ¿no? Y al que también le salen un poco las cosas por casualidad. Me ha recordado mucho a eso. Y esa es quizá la característica principal del protagonista central, ¿no?, de la peli. Que no está allí como el héroe. Hay una escena que define claramente eso, que es cuando están a punto de iniciar la batalla final. Jack comienza a disparar la UCI que lleva, dispara al techo. En plan, vamos todos, para motivarse. Y claro, la bala abre un agujero en el techo, le cae un cascote en la cabeza y lo deja inconsciente antes de que empiece siquiera la batalla. Y de hecho, es una batalla epiquísima. Pero él no está. Él, en otro momento, cuando aparece, le clava el cuchillo a uno de los malos y, mientras están en el suelo, y el malo se le cae encima y no se lo puede levantar. Y no se lo puede quitar. Realmente Jack Burton es el contrapunto cómico, mientras que Wan Chi sería el auténtico héroe. Es el tipo que hace artes marciales, que puede con todos. Es un tipo que es competente en lo que hace. Incluso Eddie, ¿no? Tiene más injerencia en las... En los asuntos que son más cuerpo a cuerpo, combate, artes marciales. Por eso, a la productora esto tampoco le gustó demasiado cuando vio el resultado final y le pidieron a John Carpenter. Carpenter sufrió muchas injerencias de la productora mientras rodaba la película, por eso dijo una y no más, y luego empezó a hacer ya más cine independiente. Pero una de las cosas que le obligó la productora es decir, oye, mira, Jack Burton tiene que ser el héroe. Entonces le obligaron a filmar la escena inicial de la película, ese prólogo en el que sale un abogado hablando con Exen, diciendo, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pachao? Que es una escena que mucho sentido no tiene para cuando termina la película. No, porque dicen, ¿qué ha sido de Jack Burton? Y Exen le dice, déjenle en paz. Déjenle en paz, Le debemos mucho. Bueno. No sé cuánto se le puede deber. A ver, sí que es cierto que él... Haber ayudado, sí. Tiene su momento de gloria al final de la película y luego iremos a eso. Pero más allá de eso, tampoco... Y de estar ahí diciendo, venga, chavales, vamos a... De tener la iniciativa de ayudar. Porque como es el más bravucón, el más valentonado de todos ellos, pues es el más como, sí, podemos, nosotros. Sí, pero no es un personaje que vaya de duro y luego en el fondo sea un cobarde. O sea, él quiere. Carl Russell definía a su personaje como un tipo que en su cabeza se cree Indiana Jones, pero luego las cosas le superan. Todo lo que le ocurre le supera. Ese es Jack Burton. Bueno, a todo esto, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos hemos puesto a hablar del guión de Jack Burton. Nos hemos quedado en que ya le había revelado la historia de Lopan. De Lopan. A Jack, y que acababan de secuestrar a Grace y todos los demás que habían venido al rescate. Vale, entonces justo ellos logran huir de la celda y... Que además se enfrentan contra uno de los secuaces de uno de los tormentas. Japón, que no, pero aparte de uno de los tormentas, es un tipo que cuando se enfada, su cuerpo crece. Se hincha. Se hincha. O sea, no rollo Hulk, sino se hincha como un globo. Se hincha como un globo. Está muy bien hecho. Sí. Está muy bien hecho, pero lo amenazan a este tipo y finalmente se van a rescatar a los demás. Juan se va con Eddie, ¿no? A tratar de buscar a su novia. Y por el otro lado se va Jack para rescatar a Gracie y a los demás. Y se va con aquella ametralladora que tiene, disparándoles a los candados de las jaulas. Sí. Jaulas que están llenas de chicas, como dijimos antes, pues, dentro de esta red de trata de blancas que lleva David Lopan. Por cierto, las guardias de toda esta zona son todo mujeres. Son todo mujeres. Que yo creo, seguro, que están ahí por la cuota y por la ideología de género es que políticamente no se puede, correcta que existe en el siglo XXI. 1986, sí, claro. Con su agenda política de incluir gente allí. Qué vergüenza. Meter mujeres. Y que son mujeres encima que luego, claro, le tienen que ganar al tío. Porque claro, es que no... No sé. Esa secta no es la que yo conocía y no me representa. Que conste. Bueno, claro, logran sacar a todas las chicas, logran salir a través de una especie como de alcantarilla. Yo creo que de las chicas que aparecen saliendo en tropel de las jaulas, a las que llegan luego al final, cuando logran huir del edificio... Hay muchas menos, tío. Algo ha pasado ahí y no nos lo han querido contar. Hay muchas menos. Muchas se quedaron por el camino, pero estos no miraron atrás. Sí, de las jaulas salen, yo qué sé, unas 50 y llegan unas 20. O menos. claro, pero bueno, se van corriendo. Gracias a Xen, que creo que les está esperando en su autobús. Porque claro, en mitad de todo esto, pues Xen ha aparecido diciendo: hola, soy Xen, ¿qué pasa? Sí, yo tengo aquí mis movidas, me dedico a hacer tours turísticos por Chinatown. Pero además soy hechicero. Y me dedico también a luchar contra los demonios. Y he venido a ayudar. Y esto le dicen, pues muy bien. Pero es precisamente Xen quien se pasa, hasta ese punto, se pasa toda la película tratando de hablar de los temas más místicos de la pequeña China, ¿no? Y es Wang quien le dice, no, coño, sí. Cállate, no hables de esas cosas que no. Que no toca. No toca, ahora no. Ahora no. No hables de esas cosas. No hables de cosas de chinos que me asustas el colega. Bueno, ¿huyen todos? No. A Gracie, justo cuando están a punto de ir, pues como es curiosa, pues de repente se queda mirando un cuadro y aparece una mano peluda y la secuestra. No sabemos de dónde viene esa mano peluda, pero la secuestra. Y claro, cuando logran huir todos, con todas las chicas que han logrado rescatar, se dan cuenta, ¿y Gracie? Pues no, se ha quedado por el camino. Y a Miaorin tampoco la encontraron porque no estaba en las jaulas. No. Y dices, uff, ¿qué ha pasado aquí? Y es ya cuando se reúnen todos y dicen, mira, ya Xen dice, bueno, ya me vais a dejar hablar a mí de cosas místicas. Vamos a ver. Lopan, ya sabéis que es un antiguo guerrero y un señor que tiene como 2000 años, que está enjuto, pero puede volver a recuperar su cuerpo y la puede liar parda. Y se va a casar con una chavala de ojos verdes y luego sacrificarla. Sí. Pero precisamente lo que pasa con Gracie es que es una señora muy rubia, muy guapa, pero que además también tiene los ojos verdes. Y Lopan dice, uff, tengo dos mujeres con ojos verdes. Oye, pues si las dos son dignas, pues... Me caso con una... No, me caso con las dos, no es tonto. me caso con las dos y sacrifico. Es como Ronaldinho, que tiene varias novias. Que tiene varias novias. Sí, salió la noticia que se había casado con todas ellas, pero salió desmentido. Es verdad que lo vimos en el anterior nosotros programa. Nosotros vimos que lo había desmentido él, que había dicho que cómo se iba a casar él con dos mujeres, que ya le era suficiente con tener novias. ¿Sabes lo que pasa? Que como grabamos solo de mes a mes, pues esas cosas se me olvidan. Es lo que tiene. Pues eso, Lopan dice... Pero pues, Lopan es un viejo asqueroso cuando se encuentra a Kim Cattrall. Sí. Que además de que se empieza a reír de ella y le empieza a tratar de menos, porque claro, es una mera mortal. Y encima caucásica. Le empieza a toquetear. Empieza ahí a hacer cariñitos en la cara, a tocarle la blusa. Pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que da bastante, asco. Mientras que Lopan, cuando sale con su cuerpo señorial, dices, hostia, cómo mola este malo. Sí. Pero el de la silla de ruedas es muy asqueroso. Por cierto, que igual que hemos dicho que Mortal Kombat se inspiró en los Tormentas para crear a Raiden, también se inspiraron en el Lopan chungo, para hacer de Shang Tsung. Shang Tsung. Todo está conectado. Bueno, pues Lopan quiere llevar a cabo su ritual para ver si ambas mujeres son capaces de sostener una espada de fuego, y si es así, entonces se puede casar con ellas. Y si se casa con ellas, con una se queda ya para sus vicios, y la otra la sacrifica a Chintai, que es el demonio que le ha maldecido. Sí. Mientras tanto, Exen reúne a la banda y dice, a ver, chavales, voy a hablar ya de cosas místicas. Lopan es un bicho muy malo que no se mata con piedra ni palos. Pero nosotros tenemos que darle candela. Entonces, reúne a Jack Barton, reúne a Guan Chin, a Eddie Lee creo que también se apunta a la fiesta. Bueno, no sé seguro si él se llega a apuntar, pero los que sí se apuntan son los sí, de la Eddie, secta buena. Eddie también. Sí. Los de la secta buena también, ¿no? Eso yo no me acuerdo. Sí, hombre, van muchos. Sí, entran todos los de la secta buena. Los de la secta buena. Y van a través de un conducto que va a través de... Que es como que tiene como un tubo de bomberos, de estos por los que bajan. Es que esa escena además está rodada en un parque de bomberos real. Y tiene una barra de bomberos que lleva al inframundo extraño, a las entrañas de Chinatown. Y a través de esas entrañas, o sea, no estamos hablando que van por las alcantarillas, van por una zona que dices, esto es el puto infierno. Sí. Es como Doom, de pronto. Sí. Y a través de ahí llegan a las profundidades del palacio oculto de Lopan, donde Lopan está celebrando su boda. Está celebrando su boda y tiene este secuaz que te digo que es el que se infla. Le está haciendo como un espectáculo ahí, un baile con navajas. Le está haciendo como unos catas. Sí, como unos catas. Sí. Y mientras tanto, claro, Gracie y Miao Jing está como en un estado de sueño permanente, ¿no? Pero está levitando en esta habitación en la que está ella sola. Y dejan Ojo, está en un estado de sueño permanente, pero siente el dolor. La escena en la que está viendo a ver si son dignas y Lopan les clava una aguja para coger su sangre y mezclarla con la suya, pues ahí... el actor que interpreta a Lopan, que ahora quiero que hablemos un poquito de él, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, James Hong, pincha demasiado. Y hay un momento en el que puedes ver cómo la actriz de Miao Jin se retuerce diciendo, hostia, que me has hecho daño, cabrón. Hombre, normal, es que les pincha con una... Una aguja bastante grande. Y mientras Lopan está realizando su ceremonia, mientras el grupillo de Xen, el hechicero, y Jack Barton, antes de entrar al palacio, paran en el despacho de Lopan y se toman unos chupitos. Xen dice, mira, tengo aquí esta poción, vamos a tomar esta poción que nos va a venir muy bien y con esto vamos a ser capaces de hacer todo. Nos vamos a creer que somos capaces de todo. Sí. Y de hecho, Jack... Es el llega a decir que se siente invencible. Sí. Ahora, es el que más habla después de tomársela. De pronto dice, hostia, pues sí, siento así como Sí. Es que esa escena en la que están bajando en el ascensor a las profundidades del Palacio de Lopan es buenísima, porque están todos ahí como súper sonrientes, qué guay. Están fumados. Se han tomado ahí, se han tomado un licorcito, pero iban fumados, perdidos. Iban un poco fumados. De hecho, empiezan a hacer el gesto de la pandilla. ¿No? El gesto de la secta buena. De la secta buena. Pero están como todos como, what's up? En Scary Movie. Sí. Cuando lo llaman por teléfono, what's up? Están igual. Están igual. Pero mola porque están el típico que está, te sonríe y tal. Y luego está Guan Cheng y dice, yo siento una actitud muy positiva ante todo esto. O sea, voy a enfrentarme ahora contra los demonios y tal. Pero me siento una actitud muy positiva. Es un poco extraño. Bueno, pequeño inciso ahora. Quiero que hablemos de James Hong. James Hong es ese tipo que aquí interpreta a David Lopan, el malo, pero es un tipo que es el mega secundario. O sea, estamos hablando de un señor que, a pesar de sus facciones, nació en Minnesota en 1929, pero lleva desde los años 50 encasillado en papeles de chino. Es así, igual que Samuel L. Jackson está encasillado en papeles de negro. Pues este señor está encasillado en papeles de chino. Pero cuando decimos que hace de papeles de chino, es que hace de pedazo de chino. O sea, siempre está ese señor súper oriental. Tú te pones a ver su filmografía y ha trabajado, yo creo que en todas las series de televisión hechas en Estados Unidos. Él ha trabajado en todas. O sea, lleva desde los 50 en activo. Pues eso. Por ejemplo, Rin Tin Tin, El Zorro, Bonanza, Hospital General, Perry Mason, Hawaii 5-0, La Antigua y la Nueva. Ojo. Kung Fu, Falcon Crest y Dinastía y, por supuesto, El Equipo A. Y esto solo una pequeña muestra. O sea, si tú te pones a mirar la IMDb, flipas. Perry Mason. ¿Qué más? El show de Bob Newhart. Sí. Claro, que probablemente sean papeles... primero, episódicos y a lo mejor papeles con una sola frase. A lo mejor en alguna... Es que también salía en... ¿cómo se llama esa peli de Leslie Nielsen? Airplane. Sí, Aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Sí. Que también sale ahí. Que es que muchas veces a lo mejor es un papel de... Y es el, yo qué sé, el del bazar, del ultramarinos, que le vas a comprar... En Aterriza como puedas, creo que el crédito dice que es el hombre del traje. Vas a comprarle un par de pitis y un litro de cerveza. O sea... O sea, es que a lo mejor muchas veces era eso, pero también le hemos visto en cine, en mucha serie B y en muchas películas directas a televisión. Pero en pelis más destacables, pues mira... Blade Runner. Tango y Cash. Tango y Cash, otra vez con Kurt Russell. Sí, Tango y Cash era uno de los malos también. En El Chico de Oro también salía. Era el hombre que tenía en el sótano a la bibliotecaria, que era la mujer serpiente esta. Sí. Que lo mencionamos también. En La Sombra, ¿tú te acuerdas de La Sombra? Aquella película de Alec Baldwin que adaptaba a un serial radiofónico. Sí, La Sombra. Y veo aquí que también sale en Chinatown. Sí, claro. A ver. Hombre, ahí tenía que salir. Sí. A ver, una peli de chinos. Que se llame Chinatown y que no tengan este señor. James Hong, joder, tiene que salir. Y también le pone la voz. Oye, sí. Sabía que me sonaba su cara de algún sitio reciente. The Big Bang Theory. Sí, en Big Bang Theory también sale. Es el que, si no me equivoco, es el que les atiende en el restaurante chino durante las primeras temporadas. Hostias. O sea, es que por eso, es que está ese tipo ha estado siempre. O sea, tú piensas en un actor chino, o sea, el típico actor chino de series de televisión americanas, y es él. O sea, luego está el chino que muere, que ya hemos hablado de él, pero este. O sea, esta película es el homenaje a los secundarios. Salía en Friends, que era el entrenador del novio de Mónica, ¿cómo se llamaba? Joder, el... ¿Jon Favreau? Sí, Jon Favreau, es verdad. Cuando quería meterse a hacer MMA. Sí, a debutar en las artes marciales mixtas, sí, efectivamente. A pelear en la UFC, él era su entrenador, Dios sí, mío. Sí, sí, sí, por eso, si es que todos le hemos visto mil veces. Y le ha puesto la voz a un montón de personajes de animación, pero uno famoso, pues Mr. Ping, el pato, que es el padre adoptivo de Kung Fu Panda. Pues también era James Hong. Y quizás yo creo que el papel en el que ha tenido más protagonismo, en el que ha tenido más líneas de diálogo y más presencia, sin haber visto toda su filmografía, porque es imposible, pero yo creo que es este. Es el de David Lopan en Golpe en la Pequeña China. Y acaba de cumplir 90 años, o está a punto de cumplirlos, y sigue actuando, no solo en películas de animación y series, sino también en actuando como él mismo. Sí, papeles... y poniéndole voz a personajes de videojuegos. También, o sea, un tipo que es incombustible. Ya a los 90 años ya quisiera seguir. Tú fíjate, seguir tiene créditos desde el 54 hasta hoy en día. Que una de las últimas pelis que tiene es Sherlock Gnomes, aquella película de animación que se estrenó este año, si no me equivoco. También poniéndole voz a uno de los personajes animados. Dios mío. James Hong. Solo en cine, desde 54 hasta este año. Increíble. Bueno, retomemos la película. Habíamos dejado al grupo de Xen y Jack Burton a punto de comenzar la batalla final contra Lopan. Y mientras Lopan estaba de casamiento. Y, oye, no hemos comentado lo bonito que es el templo de Lopan. Está lleno de neones. ¿No te has fijado? Es como una discoteca. Sí. ¿Tú crees que es como... ¿Te parece una discoteca? Porque a mí me parece... La estatua gigante de Buda o lo que sea que tienen ahí tiene un neón verde. Sí. Que rodea el contorno de la estatua. Tiene muchos neones. Eso o sea, es una puta discoteca. Tiene mucho brillante también. A ver, no he estado en un campacha, porque era la vez que estuve en Ibiza era muy caro y no me daban pase gratis. Porque me vieron gordo. Yo creo que fue por eso. O sea, yo estaba en la playa y veía... Claro, yo estaba... También es verdad que yo iba con mi novia y íbamos en plan... Somos una pareja normal. Pero la gente que estaba regalando pases para entrar en pachá, se lo daban a grupos. ¿A grupos de chicas o a grupos de chicos? ¿Sabes qué? No me parece tanto una discoteca, porque es cierto que tiene luces de neón, pero ahora que tengo la imagen aquí en la pantalla del ordenador, me parece un Tommy Mills. ¿Sabes? Es como más... Es un poquito también. Un poco más rebajado, porque no tiene tanto como para ser una discoteca. Igual por eso es. Es que yo lo veo como... Lo sigo viendo muy ceremonial, pero las luces ahí... Azul, rojo... O sea, ¿tú crees que es un rollo ceremonial pero moderno? Sí, está como en... Vamos a mi cafetería, ¿sabes? Vamos al burger, que tengo que casarme. Celebrar tu matrimonio en un burger. Tengo que celebrar mi boda. Como la gente que se va a comer pizza. También. Para celebrar. Uy, pizza, qué hambre. Bueno, pues entonces ahí es ya cuando se organiza la de Dios y comienza la gran batalla. Y claro, aquí es donde ya... vemos todos los clichés de las películas de las escenas de acción de las películas de artes marciales. Aquí los tenemos todos. De hecho, lo que ellos pretendían precisamente era utilizar todos los trucos del oficio. El señor que coordinaba las secuencias de acción, James Liu, un tipo además que empezó en la serie de Kung Fu de Carrayen, decía que quería utilizar todos los trucos del oficio, es decir, trampolines, cables, escenas rodadas al revés o escenas aceleradas, o sea, todo. Y lo cierto es que las escenas de artes marciales están bastante bien rodadas, teniendo en cuenta que son los 80 y que son lentas en comparación con lo que hemos visto en el cine chino o en las películas modernas. Yo creo que eso se debe también al trabajo de montaje de la peli. Porque en esas escenas, o sea, se nota... Si le prestas mucha atención, se llega a notar cuál es el salto entre una escena y otra, ¿sabes? Cuando, digamos, están grabando un momento muy determinado, una pelea entre dos personas, y boom, el corte para saltar a otra escena rápidamente. Pero las coreografías llevan un ritmo tan bueno, y además, es lo que tú dices, a algunas también se les llega a notar esa cámara rápida, ¿no? Eso... esos truquillos del oficio, pero es que tienen un ritmo muy, muy guay. De hecho, Dennis Dunn, el que hace de Wing Chun, de Wang. Digo Wing Chun, le debo estar llamando Wing Chun desde el principio, y es Wang Chi. ¿Ves? Wang Chi. Si es que todos los nombres chinos me parecen iguales, menos Jackie Chan, que ese sí, pero el resto, pues él había estudiado en la ópera china y había estudiado algo de artes marciales y estaba más o menos familiarizado con este tipo de cosas. Y él decía que las escenas que estaban rodando con actores chinos estaban haciendo cosas que normalmente no les dejaban hacer cuando rodaban películas americanas. ¿Qué? Wow. O sea que, vamos, que se estaba haciendo realmente lo que se estaba haciendo era innovador hasta cierto punto. Claro. Pero de una manera también, mientras se van cumpliendo esos clichés, también hay algunos muy claros que se van subvirtiendo en el camino. Y allí es donde se llega a la escena que tú comentabas antes. Que antes de la batalla final, a Jack se le ocurre disparar al techo y le cae un pedazo de techo en la cabeza, que lo deja tumbado ahí, inconsciente. Y luego cuando vuelve a la batalla, es lo que hemos comentado antes también, le clava el cuchillo, porque él siempre va con su cuchillito y con su Uzi, le clava el cuchillo a un tipo con armadura, lo mata, pero se le cae encima y no se lo puede quitar encima hasta casi el final. O sea, realmente durante toda la gran batalla en la que vemos lucirse a todo el mundo... A todos. Jack Burton está inédito. Exen también tiene su propia batalla contra Lopan. De hecho, él, a lo largo de toda la película, mata a 3 personas. Probablemente. Y son las 3 primeras personas que ha matado en su vida. Sí. Porque a la primera le dispara, tratando de salvar a otro, que es la primera vez que le sale algo bien con el arma que lleva en la mano. Y me parece que es Juan o Eddie quien le pregunta, ¿este es el primer hombre que has matado? ¿Esta es la primera vez que has matado a alguien? Y él lo mira, duda, y luego dice, claro que no. Dice, no, que va. Pero luego se va y pone cara como de, hostia, lo que he hecho. Acabo de matar a un hombre, tú. El segundo es este señor de armadura al que le clava una navaja, que es una navaja que él lleva en la bota. Sí. Y el tercero es Lampo. Lopan. Lopan, perdón. Lopan Poe. ¿Ves Lopan? Tú también ves cómo ya confunden los nombres, ¿eh? Claro, durante toda la batalla, por cierto, la batalla de Xen y Lopan mola mucho, empiezan ahí a lanzarse rayos. Hay un momento que están, Xen lanza su rayo morado y Lopan lanza su rayo verde, lo hacen a través de los dedicos. Y Lopan empieza a mover rápidamente. Bueno, entre medias de los rayos se ven como las siluetas de dos guerreros luchando entre sí, como si los estuviesen controlando. Y Lopan empieza a mover los pulgares. Y digo, este hombre que está jugando a la NES. Pero un joystick. Sí, sí, está ahí. Taca, taca, taca, taca, taca, vale. Sí, sí, sí. Es que va enganchando ahí meñique sí. con meñique. ¿Sí? Haciendo un puño, soltando los pulgares y los pulgares moviéndolos como. Sí, sí, como si estuviera porreando, como si estuviera sí. porreando ahí como los botones del joystick. Quick time event. Ahí, sí, sí, dale, sí. Dale, dale, totalmente, dale. Totalmente. Pero bueno, al final, claro, el templo se va un poco a la puta porque los buenos van ganando la batalla. Lopan huye con Miao Jin y Gracie Lo se va corriendo con el resto de la gente. Y al final, cuando se encuentran con Lopan. Jack está ahí a tope con. Está con Wynn y. Pero es que claro. Y tratan de rescatar Lopan, a Miaoyin. Lopan a estas alturas realmente ya se ha casado. ¡Claro! Se me había olvidado ese detalle. A estas alturas ya ha mezclado su sangre con la de las dos mujeres de ojos verdes. Y él ya es mortal. Ya es mortal, ya hecho, sangra. Él de hecho ya no tiene esa apariencia. Ni la de este tío que está totalmente maquillado, ni la de el señor que está en silla de ruedas. Es más una persona totalmente de carne y hueso. No tiene ninguna de esas dos apariencias más. Es un chino melenudo con bigote, pero es un chino de carne, melenudo con bigote, carne y hueso. Pero de carne y hueso que sangra, el que le duele. No. Entonces se enfrentan los tres a Lopan para rescatar a Miao Jin. Y Jack, claro, como no tiene ya su arma, ¿qué es lo que le queda? Le queda una navaja. Le queda la navajilla. Le queda la navajilla que habíamos visto que tenía en el camión ahí asustadillo. Pero te olvidas de algo sí. importante. Porque algo no ha hecho clic entre Grace y Jack hasta el momento en el que Jack la rescata y están yendo en este ascensor raro en forma de Buda, que es como una cápsula de viajes en el tiempo. Y claro, es tanta la adrenalina que ninguno de los dos se da cuenta de que se morrean allí y se comen la boca agresivamente en el camino a buscar a Lopan. Lo voy a decir bien, Lopan. Y verdad, y Jack sale de ese ascensor todo digno y amenazante con su cuchillo. Pero lleva la boca pintada con los labios de Gracie. Además, como que luego ella se lo tiene que limpiar después. Sí, como vamos. Como espera, antes de que entres a pelear. A ver, Cari, que estás haciendo el ridículo, espera. Pero llegan Wang y Jack, se enfrentan al secuaz aquel de Lopan que se hincha, ¿no? Y en uno de los momentos en los que Jack lo ve claro, le lanza la navaja, porque es la única arma que le queda, ¿no? Le lanza la navaja, pero se la lanza tan mal que en realidad cae en un gong que tiene detrás, ¿no? Y ya está. Sí, y Lopan la coge y dice, bonito cuchillo. Bonito cuchillo. Y se lo quiere tirar de vuelta. Y es entonces cuando Jack tiene su momento heroico. En el que le devuelve la navaja, le cae justo en el centro de la frente. Lopan cae ya muñeco, muerto, total. Y todavía está el secuaz por ahí detrás, peleando con Wang en otra habitación. Oímos a Jack decir otra vez eso de todo está en los reflejos. Sí, sí. Es cuestión de reflejos. Es el momento, realmente el momento de gloria de Jack Barton, porque es probablemente lo único que le sale bien y es útil en toda la película. Es lo único que hace bien, de hecho. Y justo cuando va a entrar en esta habitación en la que Wang y el secuaz se están peleando, es cuando Kim Cattrall le dice, hey, Grace, le dice, espera, que te limpio. Y tarda tanto en limpiarle la cara que tampoco llega a ayudar a Wang en ningún momento. De hecho, es cuando Wang vuelve a la habitación donde están ellos, que porque el otro, ¿no? El oponente lo está siguiendo, se da cuenta de que Lopan su maestro ha muerto. Y el resto de sus hermanos Tormentas también, que murieron en la batalla. No. ¿No? Queda uno. Ah, es verdad, queda uno que también muere de forma ridícula. Queda uno. Sí, sí, luego vamos a eso. Sí. Pero entonces es cuando él se hincha. y se hincha porque pierde el control. Se hincha tanto. Se hincha como tú en Nochevieja. Sí, sí. Y termina reventando. Termina reventando y le sale como una cosa verde que se pega por las paredes. Es una cosa bastante asquerosita. Sí. Entonces ellos se van, encuentran un agujero en el techo del templo. Y claro, son los de la secta buena. Está Xen ahí arriba, que les tira algo así como una flecha, ¿no? Que sí, es como una, es una flecha con un cordel a través de una ballesta, y con eso se cuelgan de la cuerda y suben. Y aquello. Suben, pero como si fuera un ascensor. Sí, sin hacer ningún tipo de fuerza. Eso Batman no tiene esas cosas. Sí. Las tiene Xen, claro. Que mola más. Es que el Xen es el Batman de San Francisco. Es el Batman de Chinatown. Pero es eso, ¿no? Entonces, incluso lo que decía antes de que el verdadero héroe de la película es Wang, ¿no? El verdadero protagonista de la película es Wang. Normalmente en estas escenas lo que pasa es que todos suben y el protagonista es el que sube al final. Sí. Entonces, cuando quedan solo Jack y Wang, primero sube Jack. Sí. Wang es el que se queda al final. Sí. Jack se salva, ¿no? Y mientras Wang está subiendo, vemos a este último tormenta, el que viaja. ¿No? Sí, además, es uno que además utiliza los rayos para colgarse de sitios. ¿Ah, sí? Sí, es el que aparece, cuando aparece por primera vez, cae primero un rayo, se queda fijo en el suelo y él baja colgado del rayo. Ah, es cierto, que él es el que, es, en la primera escena, cuando Jack intenta atropellarles, se levanta por los aires colgado de un rayo. Sí. Pues este está subiendo por el túnel y dice Xen, espera, que de este me encargo yo. De este me encargo yo, y lo que hace es coger una de las estatuas que está ahí y tirárselas por el agujero para que le caiga en la... Le da la cabeza y lo mata, para matarlo. Sabemos que lo mata porque luego vienen como muchos rayos diciendo, oh, Dios mío. Sí, el momento final ahí del tormenta. Y ahí creemos que en ese momento se destruye una manzana entera. Algo que no vemos en la película, pero lo sabemos porque nos lo cuentan en el prólogo, que como hemos explicado, se rodó después, petición de la productora. Pero es que en esa escena no pasa. No pasa nada más que eso. De hecho, llega policía, llegan bomberos, tú ves cómo ellos huyen en el camión, que de hecho... Encuentran el camión de casualidad. Y es Gracie quien le dice a Jack, hey, igual tienes unas llaves de repuesto. Y él dice, ¿cómo voy a tener unas llaves de repuesto? Si solo las llevo debajo del... Ah, es verdad. Y las lleva debajo del asiento, ¿no? Arranca el camión y ellos huyen. Sí, y a partir de ahí ya llega la elipsis. Ya está todo la elipsis y el final de la película, en el que todos están reunidos diciendo, ¡ay, qué guay! ¿Cuál es el siguiente plan? Que es una cosa que es como que se ha perdido en las pelis. Me recuerda mucho al final de la primera de The Expendables. Sí, que están ahí todos reunidos. Después de la misión todos están reunidos y hablan de qué va a pasar después con sus vidas. Pues fíjate, aquí lo que queda claro es que todos follan. Porque, sí, porque Wang se va a casar. Wang se va a casar con Miao Jin. Porque ya están todos reunidos. Margot, la periodista, le estaba explicando a Eddie Lee que va a terminar su artículo, pero que todavía no tiene un título. Y le dice, si quieres, puedes venir a mi casa esta noche y me ayudas a buscar un título. Y Eddie Lee le dice, ey, pues iré. Y claro, y luego los únicos que no follan son Jack y Gracie. Por voluntad propia. Por voluntad de Jack. Porque Gracie se veía dispuesta. Sí, pero Jack dice que él con la pasta que tiene a lo mejor se compra una caravana para seguir por ahí o algo así. Que quién sabe lo que hará porque él es un lobo solitario. Y se pone su gorra de Harley Davidson y se va. Así que eso es Golpe en la Pequeña China. Bueno, hemos dicho que eso era Golpe en la Pequeña China, pero no, realmente es que Golpe en la Pequeña China tiene no solo un epílogo 1, sino un epílogo 2. Sí, tiene... Espera, ¿cómo que un epílogo 2? Sí, el epílogo 1 es Jack, que dice que se va, y luego está Jack de nuevo en el Pork Chop Express con su programa... Ah, vale, Hablabas de ese epílogo. Hmm. Sí, él está en el camión, muy tranquilo, y de hecho volvemos a oír otras de sus transmisiones por la radio. Y resulta que en la parte de atrás hay un amigo que, que va por ahí, que es el monstruo este, el gorila. Sí. El monstruo que por primera vez secuestra a Gracie. Sí, hemos dicho que a Gracie la secuestraba una mano peluda, y luego en algún momento dado vemos una especie de monstruo rollo Chewbacca, que sí. Un monstruo extraño que es el... Que bueno, que no se termina enfrentando realmente a nadie durante la batalla. No sabíamos que era de él. No se termina enfrentando a nadie, pero se lleva una hostia de Jack. Se lleva una hostia de Jack. Y resulta que mientras Jack se va con su... En una noche oscura de tormenta con su camión... Él está esperando en la parte de atrás. Y ahí es donde termina la película. Y es el final real. Y ahí es donde termina Golpe en la Pequeña China, con ese epílogo que, bueno, que sí que tiene continuidad, pero luego hablaremos de eso. Hay algunas cosas que quería comentar, que no hemos hecho en nuestro tradicional Los que pudieron ser. Los que pudieron ser. ¿Quién pudo haber sido Jack? Bueno, antes de ir con Jack, te digo, se consideró a Jackie Chan para hacer de Wang Chin. De Wang Chin. Pero Jackie Chan en ese momento estaba haciendo pelis en Hong Kong. Claro, pero ya había hecho un par de películas en Estados Unidos, El Protector y La Furia de Chicago. Y realmente, por haber actuado ya en Estados Unidos, ya le conocían y veían que su inglés era bastante malo, así que los productores no le querían. Hombre, claro, estaba muy, muy verde el inglés de Jackie. Pero él se volvió a China y en 1985 se embarcó en hacer Police Story. De hecho, Carpenter le quería, sobre todo también por el éxito que había tenido Police Story. O sea, Carpenter miraba más allá de... Fuera, miraba siempre fuera. Y además se nota que conocía el tema del cine oriental. Pero bueno, al final se salió con la suya porque le dieron al final luz verde para fichar a Jackie, pero Jackie dijo que al final que él no quería. Que no podía. Es que Jackie había pasado por un momento muy jodido. No le había ido bien en taquilla. Así que nada, entonces en su lugar se contrató a Dennis Dan. También el estudio quería a una estrella del rock para hacer de Grisilo, pero Carpenter insistía que quería a Kim Cattrall. Y eso que ella no era muy conocida, pero a Carpenter le gustaba el carácter que le podía dar al personaje, precisamente en lo que hemos hablado de esa química con Jack Burton, porque no era la típica damisela en apuros, aunque es verdad que luego en parte al final de la película es eso precisamente. Sí, pero ella siempre tiene como este papel de mujer fuerte que se vale por sí misma. Entonces ella era el cerebro y Burton los músculos, eso ya lo hemos comentado. ¿Y Burton? ¿Quién pudo haber sido Jack Burton? Bueno, pues aquí Carpenter tuvo que luchar nuevamente contra la productora y perdió. Perdió porque el estudio quería a Jack Nicholson o a Clint Eastwood. Y al final tenía que ser uno de los dos. Lo que pasa es que ninguno de los dos quiso hacer la peli. ¿Qué cosas hizo Clint Eastwood en el 86? Vamos a buscar. Bueno, pues ve buscando. Al final, como no pudo fichar a ninguno de esos dos, le dieron luz verde para fichar a Russell, y que Russell al principio no quería, pero después de hablar con Carpenter, leer el guión y ver la idea que tenía del personaje, esto que hemos dicho de ser el torpe y el contrapunto cómico, bueno, pues al final rechazó hacer de Connor McCloud en Los Inmortales para hacer un golpe en la Pequeña China. En Los Inmortales, justo en Los Inmortales, Clint Eastwood estaba haciendo el Sargento de Hierro. Fíjate. En 1986. Y claro, hablando de Kurt Russell, no hemos hablado de la carrera de Kurt Russell. Aquí en los 80 ya era una estrella de acción. Sí, porque llevaba, él, si no me equivoco, llevaba, su padre era actor, ¿no? O su padre había sido jugador de béisbol. Sí. Pero luego había tenido también ciertos papeles en televisión, que fue por lo que él, a temprana edad, el propio Kurt Russell, empezó a aparecer en programas de televisión. Hay un documental en Netflix sobre el equipo de béisbol que montó luego el padre de Kurt Russell. Sí, que en el que él estaba, pero se lesionó el hombro, era lanzador, y luego se convirtió en bateador. Pero que se tuvo que retirar. Pero bueno, eso es como dices, Russell empezó en el cine súper pronto, bueno, en el cine, más bien en la actuación, sí, en la actuación, porque empezó en la tele. Él comenzó su carrera en el 62 y tenía 8 o 9 años, y pues bueno, con papeles pequeñitos en westerns y sobre todo en series de televisión. Algunas de las películas que fue haciendo eran producidas por la Disney, pero eran películas de imagen real, cuando Disney empezó a hacer películas con actores reales. Películas como 20 docenas de hijos o ya cuando ya tenía más o menos 17, 18 años, que hizo Mi cerebro es electrónico. Mi cerebro es electrónico. Y también tenía otra que era El hombre más fuerte del mundo. O sea, todo esto a mediados de los años 70. Carl Russell era un chico Disney. Era un chico Disney. De hecho, está la anécdota aquella de que en una nota que escribió Walt Disney en su lecho de muerte, como últimas palabras, lo que escribió fue Carl Russell. No sé cuál es la explicación que podría haber. A lo mejor escribió el nombre de su asesino. Oh, Dios. Oh, Dios. No tengo otra vez la canción de Expediente que ya la... Bueno. Es ya en el 79 donde comienza este idilio con John Carpenter. Ya hemos comentado que hizo de Elvis. Sí, hizo de Elvis y por esa actuación estuvo nominado al Emmy. Al Emmy por mejor actor en una serie limitada. Y después de eso vinieron... Y no ha sido la única vez que ha hecho de Elvis. En Forrest Gump, cuando Forrest supuestamente vive con Elvis, Elvis vive en su casa, el que hace de la voz de Elvis Presley es Carl Russell. Es cierto, es cierto. Bueno, luego vinieron Rescate en Nueva York, La Cosa, Golpe en la Pequeña China. Durante los 80 ya es la estrella de acción que estábamos comentando. Le vimos en Conexión Tequila, Tango y Cash con Stallone o Llamaradas. Y además fue intercalando esos papeles de tipo duro con papeles de comedia. Por ejemplo, hizo Un mar de líos, donde conoció a la que es su mujer todavía, Goldie Hawn. Un mar de líos, creo que ha tenido un remake hace poco, pero si os acordáis, era una película en la cual él era un carpintero redneck, que le va a arreglar, tiene que construirle un armario en un yate a una pija, y tienen una pelea, la pija cae por la borda, pierde la memoria, y él se la encuentra. Y dice, bueno, pues como me debes un montón de pasta que no me has querido pagar por lo que te he hecho, pues me lo voy a cobrar de esta manera. Y él le hace creer a las autoridades que es su mujer. Y se la lleva a casa, que cuide de todos sus hijos, a que le limpie, a que ejerza de mujer, sin que ella pues recuerde nada de su vida anterior. Pero en ese acto, que en los 80 era una película muy divertida y que ahora es un caso claro de secuestro, totalmente, pues surge el amor y el síndrome de Estocolmo, y bueno, pues surgió el amor tanto en el guión de la película como en la historia, en la vida real. Terminaron casándose y creo que siguen juntos hasta ahora. Ahora, sí, señor. Bueno, en los 90 más o menos siguió igual, hizo Decisión Crítica, que si os acordáis era aquella que era como La jungla de cristal, pero en un avión, y en la que salía Steven Seagal, que moría a los 15 minutos. Hizo Wyatt Tombstone. ¿Sí? Hizo de Wyatt Earp en Tombstone, que la dirigió... ¿cómo se llama el director de Rambo 2? ¿Avildsen? Cosmatos. Ah, Cosmatos, sí, es verdad. Cosmatos. También hizo una que se llamaba Soldier, que era la siguiente película que hizo Paul W.S. Anderson después de... Soldier, es cierto. Sí, no sé si es después de Mortal Kombat o después de Resident Evil. Pero era una peli que era bastante mala y que podíamos traducir como Irlandeses en el espacio. Irlandeses en el espacio. Lo más destacable de los 90 es 2013... que es la última película que ha hecho con Carpenter, y por supuesto Stargate de Roland Emmerich. Sí, porque después los papeles que más llamativos, más recientes que ha tenido, está en 2000, voy a decir 5, en Death Proof. Sí, no sé ahora mismo el año, pero sí, Death Proof. Con Quentin Tarantino, igual 2007, no sé. En el que hacía de Stuntman Mike, que es uno de sus papeles... que yo creo que es mi favorito. Sigue siendo una de mis secuencias favoritas, esa en la que mira a la cámara y guiña el ojo de manera súper escalofriante porque sabes lo que está a punto de hacer. Estuvo también en otra peli de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8, haciendo de el Hangman no sé qué. Vamos muy bien, ¿eh? Porque era... Tenía un apelativo y igual se llamaba Hangman Mike. John Roth era. Sí, que iba a colgar a Jennifer Lee. Jennifer Jason Lee. Estuvo en Furiosos 7. Sí. Que yo no me acuerdo de eso. Sí, en Furiosos 7 y en Furiosos 8. En Furiosos 7, Dios mío. Y fue el padre de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Cerrándose un poco el círculo porque yo lo digo aquí, es que Star-Lord es un personaje, al menos el de las películas de Marvel, es un personaje que evidentemente coge inspiración de el Jack de Golpe en la Pequeña China. Va a salir en la próxima de Tarantino, en Érase una vez en Hollywood. Y Stallone le quiso para Los Mercenarios, pero dijo que no, porque aquello de Los Mercenarios tenía pinta de ser una película de viejas glorias y que él no se consideraba es una que vieja no gloria. Es una vieja gloria. Mm. No lo es. De hecho, ¿qué te iba a decir? Que hablando de la última de Tarantino, ¿has visto el reparto? Sí, una pasada. Están Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Carl Russell, Margot Robbie, Samuel Jackson, James Marsden, madre mía, o sea, Al Pacino, y Bar Reynolds, Timothy Oliphant. Sí, sí, pero a mí, o sea, Bar Reynolds. Y Me parece que es Tim Roth. Tim Roth, sí, sí, pero perdona, va a salir Luke Perry. Luke Perry. Dylan. Bueno, conclusiones. Vamos a ir cerrando, que nos quedan algunas cosas, pero vamos a ir cerrando. Conclusiones. ¿Qué te ha parecido Golpe en la Pequeña China? Tú ya has dicho que la has visto esta tarde. ¿La habías visto antes? Sí, la había visto antes, pero la había visto antes como hace una semana. Tampoco. Vale. O sea, la primera vez había sido buena, una semana atrás. Buena señal. O sea, no la habías visto hasta ahora. No la había visto hasta ahora, no. Conclusiones, entonces, tu opinión. A ver, es un poco extraño, porque una de las cosas que a mí me pasa es que tampoco tengo una relación muy estrecha con el cine de Carpenter. Mm. Creo que te hablé cuando había visto por primera vez Viven, o They Live. No, están vivos, sí. Están vivos, porque Viven es la de los argentinos, sí. Estos que sobreviven al accidente de avión. y ya me había pasado esto de... Este cine mola, este cine no entiendo por qué está tan encasillado en esto es muy de género, esto es cine muy específico, no lo entendía muy bien así. Y viéndola, lo que me ha pasado un poco eso, que finalmente me he podido dar cuenta de por qué es tan particular, ¿no? Por todas estas ideas tan, lo que tú decías antes, innovadoras y probablemente totalmente incomprendidas en la época, de hacer una película que tiene tantas cosas al mismo tiempo y que además tiene el mérito de ser la primera, porque salió meses antes que El Chico de Oro, que también es una película con una trama similar, pero con mucho menos sabor que esta. Sí. Porque, quiero decir, tienes este papel icónico, ¿no?, de Carl Russell. Tienes todas estas subversiones al género con Wang y Gracie, con personajes tan fuertes como ellos. Y luego tienes un sentido del humor que puede pasar desapercibido, porque no es una película de humor, es una película de acción, en la que lo importante son los set pieces, pero que durante toda la película hay intercambios que incluso los personajes dejan pasar como si no fueran gran cosa. Pero hay chistes allí, hay juegos de palabras, hay ese rollo, humor muy sutil, ¿no? Es una peli que va de hostias, más que todo. Es que para mí, Golpe en la Pequeña China es el ejemplo perfecto del cine de acción de los 80, del cine más macarra, o sea, si nos ponemos muy macarra, o sea, el cine que mezcla un montón de géneros y que a mí me parece que lo hace muy bien. Hay otras películas que lo intentan hacer de forma un poco más torpe, pero aquí lo hace muy bien. Y teniendo en cuenta cómo se desarrolló todo el rodaje de la película, que hubo que hacerlo muy rápido, porque sabían que se iba a estrenar El Chico de Oro y decidieron acelerar todo para estrenar en julio. El Chico de Oro se estrenó en diciembre. Pues yo creo que el resultado fue muy, muy bueno. La lástima es que no tuvo éxito en taquilla. Ya, y hay distintas razones para eso. Una, siendo que, claro, siendo 1986, pues se estrenan películas como Aliens con una o dos semanas de diferencia, ¿no? Sí. Que son películas que evidentemente arrastran a la gente, porque además Aliens no tuvo la mala crítica que tuvo Golpe en la Pequeña China. Pero yo creo que lo que tú dices, que balancea muy bien todos estos géneros que intenta meter, todos estos giros, como que lo que no funcionaba en El Chico de Oro, en Golpe en la Pequeña China funciona. A mí me gusta más Golpe en la Pequeña China porque, bueno, yo ya dije que a mí me gustaba El Chico de Oro, pero Golpe en la Pequeña China me gusta mucho más, sobre todo porque es una película con muchísima personalidad. Del Chico de Oro, tú puedes decir, te acuerdas de algunas escenas concretas, pero realmente si te pones a pensar, dime el papel más icónico de Eddie Murphy y piensas en Axel Foley. sí, de superdirección sí, en Hollywood. Y si te dicen lo mismo con Carl Russell, pues se te va a ir la cabeza o bien a Snake Plissken o a Jack Barton. Sí, es verdad. Así que yo en ese sentido es que la he disfrutado muchísimo. Porque me ha parecido que es lo que tú dices, es una peli que es muy atrevida además todo el rato. Es una peli que va por lugares que no te esperas. Y siendo un espectador de cine de acción de los 80, sobre todo, es que no tienes modo de saber a dónde va. No tienes modo de saber dónde es porque es algo tan único. Pero es el ejemplo de cine de aventuras sin ningún tipo de complejo. Y que sale bien. Sí. Bueno, el problema que tuvo, entre otras cosas, es que no tuvo mucha promoción y parte de eso era porque realmente la productora no sabía cómo vender la película. Que era la pregunta que yo te hacía al principio de este podcast, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien qué es esta película? Y ya esto va desde el punto de vista de que ninguno de nosotros somos publicitarios trabajando para la agencia de distribución de esta película, ¿no? ¿Cómo haces un póster? ¿Cuál es tu tagline? Sí. ¿Cuál es tu eslogan? ¿Con qué la vendes? ¿Es una película de acción o es una comedia? ¿Es una comedia o es una película de artes marciales? ¿Qué es? ¿Qué es? Y cuando has dicho eso de una película de aventuras sin complejos, salvando mucho las distancias, pero a mí una película que tiene ese mismo tono, aunque no tiene la parte mística de fantasía, pero sí un poco de criaturas del Averno, ¿cómo se llama? Deep Rising, aquella de Stephen Sommers. Esa que un grupo de mercenarios o atracadores van a asaltar un yate y de repente se encuentran que toda la gente del yate está muerta porque unas anguilas gigantes se han dedicado a comerse a la tripulación. Una que sale Famke Janssen, sale Gus Stady. Es una película que es muy serie B también, pero algo fue yo creo de las primeras de Stephen Sommers y juega mucho con eso. La momia de Stephen Sommers también tiene también ese mismo estilo, o sea que tiene mucho más presupuesto. Pero son ese tipo de películas que es lo que tú dices, o sea que siguen con esa tradición de películas de aventuras en las que no hay ningún tipo de complejo con lo que se está haciendo. Uh-huh. Y no sé si tú has encontrado algo nuevo esta última vez que la has visto. Realmente no. Es más, lo que me ha sorprendido, ya hacía, no hacía tanto que la había visto. Sí, a ver, a lo mejor hacía 3 años desde la última vez que la vi. O sea, es relativamente reciente. Pero sí tengo la sensación de que es una película que no envejece mal. Que ves otras películas de la época y dices, uff, aquí cartonea mucho según qué cosas. No, y es que yo creo que se apoya bien y lo suficiente en los efectos especiales. Y eso que tuvieron problemas con los efectos especiales cuando estaban haciendo esta película, porque según las propias palabras de Carpenter, la empresa que les estaba haciendo los efectos especiales, los efectos digitales, al mismo tiempo estaba encargada de hacer muchísimos otros proyectos. Y por lo tanto parecía que lo estaban haciendo todo, pero a medias. Sí. Sin embargo, el jefe de esa compañía de efectos especiales decía que, bueno, que no salió tan mal y que, de hecho, si piensa en las películas de esa época, si tiene que elegir uno de los mejores trabajos que ha hecho, con el que está más satisfecho, es con Golpe en la Pequeña China. Justo después de Los Cazafantasmas, que también es una peli que podrías decir que se apoya muchísimo más en ese tipo de efectos especiales. Y es que, eso es, a pesar de que esos efectos especiales estén muy poco desarrollados, ya sabes, cuando sale alguno de los Tormenta, ¿no? Sobre todo el que se mueve allí con rayos y demás. Es viejuno, pero no para nada desmerece ni le quita mérito a todo lo que rodea eso. Es como una cosa más, simplemente, ¿no? Y llevan anunciando un remake. Sí, señor. Llevan siglos anunciando un remake. ¿A qué no sabes con quién? Con The Rock. The Rock, que es el que está en todos y cada uno de los remakes. Nosotros le hemos preguntado en la casa de mi hermano muchas veces a nuestro The Rock, porque vosotros ya sabéis que tenemos línea directa con él, pero él nunca nos dice nada, él siempre está con sus cosas. Lleva un tiempo que además está muy triste porque le negaron el papel de Pikachu, en Detective Pikachu, y lo está pasando mal. Pero bueno, en fin, eso es una cosa que no habla de Golpe en la Pequeña China, pero es, tú entras en la IMDb, en la ficha de Rock, y sigue ahí de forma sempiterna el proyecto como anunciado, el remake de Golpe en la Pequeña China. Pero es que también se había rumoreado una especie de reboot de la serie de Rescate en Nueva York y Rescate en Los Ángeles, con Gerald Butler también como protagonista, que Kurt Russell salió en público diciendo que estaba enfadado con Butler porque, claro, el personaje tenía que ser americano. Pero esa película, por ejemplo, nunca llegó a hacerse. Es que Kurt Russell es un poco de aquella manera también. Es un poco de aquella manera porque, a ver, creo que él lo explica bien a la hora de decir que fue criado republicano. Sí, pero él va más allá. Él es de estos además, libertarios. Defiende, si no me equivoco, defiende el uso de las armas, ¿no? Sí. El derecho a portar armas. Sí, sí. Él es libertario, que básicamente es como más americano que los republicanos. Es como, tú eres libre de ser lo que quieras, mi tierra no la toques. Sí, es de los que a los republicanos les adelanta por la derecha. Pero bueno, donde sí han tenido continuaciones en los cómics. Ha tenido continuación en los cómics. Y nosotros hemos llegado al punto en el que hemos descubierto que hay Golpe en la Pequeña China, Old Man Jack. Sí, un poco parodiando el Old Man Logan de la Marvel. Y cuéntame de qué va. Bueno, pues hay dos series. Una es Golpe en la Pequeña China, que es normal, que te cuenta un poco lo que ocurre después, inmediatamente después de la película y después de que Jack se dé cuenta que lleva un monstruo en el camión. Eso lo podéis leer si busquéis los cómics, que están disponibles por ahí. Hasta ahí puedo leer. Y luego está el que nos dice Charlie, Old Man Jack, que nos muestra un Jack Burton con 60 años. Que está en Florida, ahí retirado ahí con su camisa hawaiana y la misma camiseta de la peli. La misma camiseta de la peli, no se ha cambiado de ropa, ahí está hablando con su radio todo el rato. Coges la camiseta, la pones en el suelo y se tiene de pie. O sea, seguro. Transcurre en el año 2020 y resulta que la Tierra se ha convertido literalmente en un infierno dominado por el demonio Chindai, el que había maldecido a Lopan. Y a través de su radio, pues Jack recibe el mensaje de que alguien sabe cómo acabar con este demonio. Y hasta aquí puedo leer. Y la gracia que tiene, mientras que la otra serie de cómics, los créditos, digamos, aparecía John Carpenter como responsable de la historia y tal, aquí parece ser que está coescrito directamente por el propio Carpenter. O sea que, vamos, Charlie lo tiene ahí, que lo ha comprado, guiño, guiño. Comprado. Y luego me tiene que pasar el link para comprarlo, guiño, guiño. Sí, es esta tienda que todos conocemos. Esa. La Bahía Pirata. Esa. sí, pero es que él está en Florida, retirado. Aparentemente hay como un halo de fuego que rodea Florida. Y él se reencuentra con Wang. Dentro de poco. Bueno, vamos a despedirnos ya más que nada porque no sé si habrá alguien que necesite el estudio de la radio. Yo creo que nos hemos pasado en un tiempecito. Que, mira, vamos a ir con comentarios de los oyentes. Tenemos un comentario de esta mujer que, refiriéndose al programa anterior, al de Evasión o Victoria, nos dice: qué buen programa, qué bien y qué inesperado. Esta es una de esas películas que vi alguna vez de peque, pero ya. Porque en mi casa la que nos gustaba más era La Gran Evasión y, claro, yo lo siento, pero agravio comparativo. A ver, la Gran Evasión no tenía fútbol. Claro, y es lo que le fallaba. Off topic, me ha gustado el momento Problemas del Primer Mundo con lo de las camisetas, puesto que yo también soy una damnificada incluso con las camisetas de la misma talla del mismo sitio, QWERTY en concreto, que unas te van bien y otras no. Efectivamente, a mí me pasa eso, pero me pasa últimamente cuando las lavo, que de repente a alguna le da por encoger y tengo alguna recién comprada, como la que llevo ahora mismo, con la Cobra de Cobra Kai, de Karate Kid, que me va bien, y tengo otra de comprada, y es misma talla, mismo sitio, con un Alien, y que me va cortica. Yo no sé, hay mi talla es la L, hay veces que la talla M de las camisetas de QWERTY me va, y hay veces en las que me queda como si me hubiesen puesto un pañuelo. Bueno, nos dice también: y puestos a pensar en hacer un remake, yo cambiaré totalmente el paradigma. No lo haría en la Segunda Guerra Mundial, intentando copiar nacionalidades y roles. O la situaría en un entorno moderno, lo cual forzaría un reparto árabe quizás, o me iría a otra guerra, o la Primera Guerra Mundial, o en plena Guerra Fría. La Guerra Fría sería un escenario bastante pintoresco para hacer esto, la verdad. Sí, para hacer un partido de fútbol. Y pensando en quién podría hacer Stallone, aunque estoy de acuerdo en que Chris Pratt podría molar, una cosa que estaba muy bien de Stallone era su origen italo-estadounidense. Bueno, y de madre medio francesa, medio alemana. Y me temo que Pratt es muy granjero del medio oeste republicano para que tenga sentido para mi gusto, claro. Lo veo Guerra Fría en los 80 en Berlín, aliados contra socialistas, con Til Schweiger, Max Riemel o Christoph Waltz. ¡Oy! Esto lo dice ella. Y si os ponéis con western, sin perdón, siempre será uno de mis favoritos y os cuadraría por ser del 92. Bueno, pues apuntado queda. También nos deja un mensaje Mikel, @cirrando7. ¿Qué nos dice, Charlie? Nos dice que... Espera, que acabo de perder. No, estás llegando, que estoy viendo tu cursor. Aquí está. Mikel, arroba Sirland2007 de Twitter. Sí. Nos dice, nada como escuchar el último episodio de Generación VHS, hashtag GenVHS, subiendo al monte Jata y llegar a la cima con la canción final de la película Evasión o Victoria. Magnífico programa, felicidades casa de mi hermano. Aquí os dejo las vistas. Nos puso un vídeo con las vistas que había desde el monte Jata, que se ve al fondo Roca Dragón, bueno, en la zona que han utilizado para filmar Roca Dragón en Juego de Tronos, y era impresionante. Nos pone además que hay dos cosas que no hemos comentado en el análisis de Evasión o Victoria. Una, que no sé si sabías, que Pelé hizo una segunda película con John Huston, esta vez con Huston como actor, llamada 11+1, donde Pelé termina entrenando un equipo de niños. Yo sabía esto, porque la he visto de niño, porque solían ponerla un montón también en la tele peruana, en plan peli de Pelé. ¿Y tú querías ser un niño entrenado por Pelé? No. Pero el director era otro, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, algo así como su apellido era Tremel o algo así. Uh-huh. Huston era actor, Huston hacía de un padre, el padre Cárdenas, creo. Y porque era un convento, claro, era bueno, no un convento, un orfanato dirigido por padres. El padre Cárdenas, ¿cierto es? El padre Cárdenas. Y dirigida por Terrell Tannen. Él, porque todos eran niños huérfanos. Pelé era un niño más que había crecido, criado por él, que era su discípulo y que se puso a entrenar niños para jugar al fútbol. Otra cosa que ocurrió en el rodaje de Evasión y Victoria, dice Mikel, en el penalti final, para que Stallone parara el penalti debieron lanzar más de 20 veces porque no paraba uno. Ya hemos mencionado aquí que Stallone como portero no. Era un poco lamentable. Y cuando paró el primero tuvieron que repetirlo porque como no se lo esperaban, ninguno de su equipo lo celebró. El 11 quería yo para un remake con jugadores retirados, que es lo que comentáis, y algunos actores. Stallone lo pondría como Tom Cruise. Michael Caine lo pondría como Benedict Cumberbatch, que no me disgusta esa idea. No. Pelé sería Ronaldinho sí o sí, que no sé cómo no dijimos Diño. Ronaldinho, es verdad. Sí. No, yo creo que sí, porque creo que comentamos que lo habíamos visto, que yo le había visto jugar en el Calderón, ¿no?, hace el año pasado y que... Sí, pero creo que nos habíamos decantado más por Neymar. También, bueno, sí, claro, porque era la imagen... Neymar, claro, es el que vende. Rueda mucho, pero vende. Claro, si lo logran sacar, si lo logran levantar a Neymar, seguro que alguien lo pare porque sigue rodando. Sí, sigue rodando, ¿no? Es una cosa bárbara. Y metería también a Vinnie Jones. A favor. Eric Cantona. Por supuesto. Antonio Banderas. Bueno. Stephen Gerrard. Claro que sí. Y Frank Lampard, Xavi Alonso, Maldini y Zidane. Claro, Xavi Alonso, que claro, Mikel tiene que meter a Xavi Alonso donde sea. ¿Por qué? Porque es de la Real Sociedad. Un abrazo, Mikel. Pero me mola mucho ese reparto, la verdad. Y del mando alemán pondría a Oliver Kahn, Matthaus, Ballack, que yo lo comentaba, Klose, y esos son algunos que encajarían muy bien. Ese es el 11 que nos mandó Mikel. Por cierto, para terminar, resulta que es que los de Cinema Escopazo, este programa que hace Gómez Jurado y el Arturo González Campos, creo que se llama. Bueno, pues hicieron un cinemascopazo con Quique Peinado hablando de Evasión o Victoria dos semanas después de que lo hiciéramos nosotros. Claro, yo comentábamos en el Twitter que, joder, que claro, eso ya podrían. Ahí con famosos y tal, pues claro que van a tener muchas más descargas que nosotros. Y José Manuel Guirado nos decía, pues hay que oírlos los dos porque en cada uno de ellos te enteras de cositas curiosas. He de decir que me enteré de más cosas en Generación VHS, claro. Es que aquí hay calidad. Claro, también, pero también juega con la ventaja de una mayor duración. Claro, porque nosotros estamos aquí, no somos estrellitas que nos tenemos que ir a otros bolos. Nosotros nos tendremos que ir ya, pero porque a lo mejor nos estamos pasando de tiempo. Bueno, que a lo mejor nos echan. Por eso, a lo mejor nos echan, ya. Así que nada. Pero bueno, dicho queda eso, podéis hacer como toda esta buena gente que nos han escrito tanto al blog, lacasademihermano.wordpress.com, también escribirnos al Twitter de Casa de mi Hermano, arroba Casa de mi Bro con el hashtag gen VHS. Y si queréis decirle cosas bonitas a Carlos, pues @charlie_simons. Con una M. Con una M. Y si queréis decirle cosas bonitas o feas, a mí no me importa, de verdad. Sí. @greypilgrim para Michael Pérez. Sí, señor. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que lo hayáis disfrutado. Contarnos si es así o no. Tened cuidado con los demonios que acechan en la noche y en las tormentas. Y nos vamos a ir, como siempre, con música y nos vamos a ir con el tema principal. El tema principal de esta película, que es el que suena en los títulos de crédito y que está interpretado por el grupo The Coupe de Bills, que es un trío formado por Nick Castle, guionista, director y actor. De hecho, fue el que hizo de Michael Myers en la Halloween original. También está formado por el director Tommy Lee Wallace, que dirigió, por ejemplo, la tercera parte de La Noche de Halloween, que no tenía nada que ver con las anteriores, o Noche de Miedo 2, o sea, buena filmografía el hombre este, se dedica a hacer secuelas, y el propio John Carpenter, que además es la voz principal. Buscad el videoclip, que no tiene desperdicio. Nos vamos, nos escuchamos el mes que viene, ya veremos esta vez con qué. Adiós, Charlie. Adiós, chau, chau. Muy bien, quedaos aquí, guardad bien el fuerte, mantened el fuego del hogar encendido y si no hemos vuelto al amanecer, llamad al presidente.